Esto es El Complejo Lambda. Muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y una vez más, os habla Víctor. Estamos en nuestro programa número 490 y hoy repasaremos un juego que ya había salido, pero sale ahora mismo en PC. Hablamos de Marvel Spider-Man 2. Y en el debate haremos un nuevo repaso, pero esta vez a los juegos de 2025. Repasaremos algunos de los juegos más importantes que están por salir y haremos, por supuesto, nuestras cábalas. Pero antes de empezar, como siempre, señor Oscar, muy buenas noches. Oscar, hola a todos. Has repetido, tu classic saludo a la gente que no te puede ver. Sí, siempre lo hago, siempre lo repito. Pero la gente que me escucha, que escucha el programa y que no nos puede ver, que nos escucha por el podcast, ya sabe que yo siempre saludo. También es para ellos ese saludo. Bueno, pues un saludo a la gente del podcast, de parte de Oscar. Tenemos con nosotros también al señor Jorge. Muy buenas noches. Hola amigos, muy buenas noches. Hoy vamos a hablar de actualidad, por fin un programa con actualidad, como siempre, como nos gusta. Así que, bueno, estad muy atentos porque además también vuelve el debate. Hoy tenemos un programa bastante guapo, así que poneos cómodos, cogeos algo calentito de beber y vamos a ello. Y tenemos con nosotros, por supuesto, al señor Gaspar. Buenas noches, gente. ¿Qué tal, Gaspar? ¿La vida te trata bien? No. Y también tenemos con nosotros al señor David. Hola, hola muchachos. ¿Qué tal? ¿La vida te trata bien a ti, David? A mí sí, no me puedo quejar. Soy un hombre feliz. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza El Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con El Complejo Lambda. Noticias. Y vamos a irnos con la actualidad de la semana, no sin antes establecer una nueva encuesta, señor Jorge. Así es, la nueva encuesta de esta semana. Ya sabéis que la semana anterior, bueno, hace dos semanas, fue el especial SOTY, que os recomiendo que lo escuchéis porque es bastante sorpresivo. Pero bueno, el caso es que como la encuesta del especial SOTY es precisamente cuando le preguntamos a la gente cuál es su SOTY, pues hoy no tenemos encuesta de la semana pasada. Dicho esto, os comento la encuesta de esta semana. Os preguntamos, importantísima encuesta, queremos saber vuestra opinión. ¿Esperáis con ganas la Nintendo Switch 2? Y tenemos cuatro respuestas, ¿vale? Hay para todos los gustos. La primera es sí, tengo ganas de tocarla. La segunda es no, no me interesan las portátiles. La tercera es me interesa, pero más de cara al futuro. Y la cuarta, el monocazoide ya vendió al Cocademon para conseguirla. Monocazoide que está ya con los Biglietti en la mano para comprarse la Switch 2. Así que nada. Y a vosotros, compañeros, no os voy a preguntar porque luego vamos a hablar de este tema. Vale, claro. Vamos a hablar con largo y tendido. Pues efectivamente, hablaremos largo y tendido. Y ya sabéis que si queréis votar en nuestra encuesta podéis hacerlo en complejolanda.foroes.org, nuestro foro oficial que todavía sigue vivo. Yo creo que cabe la posibilidad. Lo estaba pensando el otro día, ¿eh? A ver, ¿cuánto llevamos haciendo esta mierda? 18 años, llevamos. Pues por ahí, ¿eh? Por ahí, ¿no? ¿Cómo que 18 años? 17, 18. 17 años. 17. 17, vale. 17. Desde el Desde 2008. Desde 2008. Joder, la virgen. Es imposible, al menos llevamos más de 10 años, joder. Si yo estaba la Play 2 cuando empezamos. Bueno, tú sí que llevas menos. Con la Play 3. Empezamos con la Play 3, cuando estaba empezando. Sí, estaba la Play 3. Y Xbox 360. Joder, si el año que empezamos salía Metal Gear Solid 4, me parece. Sí, exactamente. Sí, salió ese año. No está en el mercado, ¿qué me estás contando? Bueno, a ver, a lo que iba es lo siguiente. A ver, le estaba pensando eso, ¿no? Y decía, joder, el foro tiene muchos años ya. Como que ya ha pasado mucho tiempo. Y claro, estos foros, no sé si lo sabéis, chicos, pero esto pertenecía a una empresa que se llamaba Foro Activo, que tenía foros gratuitos. Yo no sé si esta empresa sigue existiendo o ya la ha absorbido y se transformó en otra cosa. Es que no lo sé, ¿eh? Porque ahora no sé si es de Foro Activo o de qué carajo es. Pero el tema es que estaba pensando que es muy posible que el complejo de Anda sobreviva a ese sistema de foros. Es decir, que el foro desaparezca antes que el programa. Pero no por causa nuestra, sino porque la empresa quiebre, la empresa que se dedica a hacer eso. Porque claro, los foros ahora... ¿Entendéis por dónde voy? Es decir, sí. Y lo que me preocupa, en cierto modo, es que no tenemos un plan B. Es decir, no hay un plan B sobre la mesa. Una vez se muera el foro, Oscar, se termina. Oscar se queda sin trabajo. El plan B es el Discord. A ver. Claro, pero en el Discord habría, la tendríamos que hacer, lo que habría que buscar es un plan C. Claro, pero lo que habría que hacer en para la encuesta y todo eso es acciones en Discord. Acciones en Discord o a lo mejor en alguna red social. Usar Twitter o esa otra de que no se Twitter no. Twitter no, que no gusta ya. Hay que usar Blue Sky. Blue Sky es lo más ahora mismo. Es lo más. Si no, eres un puto nazi. Soy muy feliz en Blue Sky, la verdad. Te levantas por la mañana y la gente está contenta. David, y comparte cosas y es agradable. Y oíste, David, y subes una opinión sobre un juego y no te llaman hijo de puta en Blue Sky. A mí nunca me han llamado hijo de puta. pero bueno, no sé, puede ser. Pero David, ¿tú tienes Blue Sky? No sé qué barrios bajos... No tengo Blue Sky, Víctor. No tengo Blue Sky. La verdad es que me da un poco igual, ¿eh? No, sí, lo entiendo. Me la suda. Yo X lo utilizo para ver mierdas, me da igual. No tengo esa implicación que tenéis a lo mejor vosotros, que me parece respetable. Yo me la suda completamente. ¿Sabéis quién tiene Blue Sky? El miembro fantasma del complejo de Anda, Jacobo, tiene Blue Sky. Yeah. Sí, y además te diré, David, fue de los primeros en hacérselo. Es decir, o sea, con es que Jacobo, le hizo el secreto. El miembro fantasma no quería hacerse Twitter y se lo hizo a cuenta nada más cuando chaparon lo de que no podías ver tweets de los demás si no tenías cuenta. ¿Os acordáis de eso? Y no me acuerdo, el tema es que el miembro fantasma se resistía. Pues ahora fue de los early adopters de Blue Sky. ¿Qué os parece? Claro, porque en el fondo le mola. Cuando te metes en redes sociales, al principio te mola ese rollo. Después ya, bueno, es un poco más previsible. Pero te atrapa. Exacto. Bueno, pues que sepáis que... Pero David, te atrapa, pero es como un succionador de mierda. ¿Entiendes? Te atrapa, sí, pero solo sirve para que conozcas todo lo malo de la sociedad. Para perder el tiempo. Como a ver, yo... El peor es Instagram, para perder el tiempo. Instagram y Facebook también tiene mucha mierda. ¿Eh? Uf, Facebook también tiene mierda. Lo peor de todo, y os lo digo porque mi sobrino mayor está enganchado, la mierda del TikTok. Eso es la concentración más grande de basura de toda la galaxia. Joder, yo lo tengo. No hay contenido que valga la pena en TikTok. Joder, ¿cómo que no, tío? ¿Tú no viste...? No. Tío, ¿tú sabes lo que he aprendido yo de Primarcas, de Warhammer 40.000 y de los Marines Astartes y de los... ¿Tú sabes lo que he aprendido de eso, tío? Y un canal muy bueno que se llama Víctor Develops en TikTok. Pues hoy vi en Instagram un vídeo del Museo del Prado. La hostia el vídeo, ¿eh? Donde te explicaban cómo se restaurar un cuadro y me parece cojonudísimo, ¿eh? Hay contenido de calidad. ¿Qué pasa, David? Que tú estás haciendo scroll, viendo una cosa cultural y de repente te sale una jamona ahí bailando y moviendo el esqueleto, ¿no? Y dices, joder, yo que quería que no está... O sea, no está mal recibirlo de vez en cuando, pero macho, es que tú haces scroll y salen solo jamonas. Y de repente... Pero Jorge. De repente, Jorge. Contenido cultural. Y de repente, contenido de coña. Especialmente vídeos de argentinos. sí, haciendo alguna coña. Pero Jorge, si pinchas en la jamona, te salen más jamonas, lo sabes. Claro, ¿no? pero así que no, cuidado. No, no, David, no te hace falta pinchar en la jamona. No, ya te solo. Salen solas. Porque eso es lo que a mí me toca los huevos. Sí, yo en Instagram no. Solo sigo gente que hace dibujos. ¿Y por qué me salen jamonas? No lo entiendo. Pues porque eres un macho. Como los promocionados de Twitter. Sí, iba a decir, creo que los shorts de YouTube es un ambiente más sano que TikTok e Instagram. Eso no genera tanta pasta. Yo creo que, por eso no hay tantos normales. Yo creo que es la misma historia de Oscar. Es lo mismo. Yo también pienso que es lo mismo. Pero bueno. La sociedad da asco hoy en día con todas estas mierdas. Sí, no, es... ¿Os acordáis? Gaspar. Digo, ¿os acordáis cuando la única manera de comunicaros era que había un teléfono en casa? En mi casa ni siquiera teníamos teléfono. Y la única manera era que te llamaran y cogía el teléfono tu madre o tu padre y decía, ¿quién es? Y dices, soy, está fulanito, está David. Y no, no está, aunque estuvieras. O al revés. Y es, ahora, deja de hablar, que me tiene que quedar la línea libre. Que espero una llamada. Esas mierdas. Pues ahora... ¿Qué época tan feliz? Pues éramos felices, pero no porque fueran... Porque todo era una mierda. Los 90 eran marrones. Era una época de mierda, pero cuanto menos teníamos, más apreciábamos lo que teníamos. Eso es verdad, ¿no? Tenías pocos juegos, los apreciabas, los jugabas varias veces porque tenías pocos. Te podías comunicar una vez al día con alguien y era ahí vertías todo, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero nosotros ya somos muy abuelos, algunos más que otros. Y ya el mundo ha seguido caminando. Y nosotros estamos hablando del teléfono de casa y en mi época era con señales de humo, así que imagínate. Víctor y yo no teníamos teléfono en casa y nos gritábamos con el niño del uno que iba a nuestro cole por la ventana y quedábamos a las 8, sí, a las 8. Y así. En fin. Bueno, toca seguir, vale. Mi reflexión era que tendremos que tener un plan B para cuando chapen los foros, porque llegará ese punto y esto seguirá y entonces va a haber problemas. Pero bueno, que estaremos ahí, vale. Ya sabéis que siempre nos adaptamos a las circunstancias. En fin, nos vamos con noticias. Noticias de hoy. Bueno, pues vamos a empezar las noticias y vamos a hablar de Relic, amigos, porque Relic, la compañía de videojuegos de estrategia, han anunciado un nuevo juego de estrategia que no es para nada el estilo habitual de Relic. Se llama Earth vs. Mars, es decir, la Tierra contra Marte. Y básicamente es una copia de Advance Wars, pero al estilo de Relic. Básicamente es lo que comentaba el CEO de la compañía, que decía una cosa interesante. Bueno, el CEO de la compañía se llama Justin Donswell, o Donswell, más bien. Y el tío decía que están intentando hacer juegos más pequeños. A la vez que están haciendo juegos grandes, hacer juegos más pequeños, tipo indie, entre comillas, un poco para aprovechar y sacar más productos, porque hoy en día lleva mucho tiempo hacer estos juegos grandes AAA. Y además porque así pueden experimentar con nuevas opciones, nuevas ideas para juegos de estrategia. Y este va a ser el primer juego que inaugure esta nueva política interna de Relic. Así que nada, Earth vs. Mars. Y de momento hay un pantallazo. Sí. No, bueno, ese es el trailer de ese juego. Y básicamente es rojo contra azul, igual que Advance Wars. Sí. Muy similar. O sea, han copiado... Pero, ¿con qué estilo gráfico? No, es todo. Low poly, personajes anime... A ver, lo que hicieron fue... ¿Sabes el Advance Wars, el remake que ha sacado Nintendo hace poco? El 1+2. Sí. Pues es un estilo gráfico que se acerca a eso. Y la verdad es que el juego... A ver, el juego pinta bien. si te gusta Advance Wars, es que es más de lo mismo. O sea, te vas a encontrar un juego de, en ese plan, con rollos de humor y tal. No sé, a mí me pinta bien. A mí me gustan esos juegos. Es una estrategia muy soft y recordemos que es Relic. O sea, Relic es... A ver, son maestros de la estrategia. Y una cosa que mola es el hecho de que se hayan animado a sacar juegos más pequeños. Que es una dinámica que... No sé si lo hemos hablado aquí en Complejo Holanda, pero algunas compañías, desde... Bueno, desde ciertos golpes a ciertos videojuegos que costaron muchísimos... decenas de millones, pues algunas compañías están empezando a dar un paso atrás y a pensar que estaría bien revivir el modelo AA que había antes, de juegos un poco más pequeños. Sí, yo echo de menos la época de Play 3 360 en la que veíamos cosas como The Darkness o Bulletstorm, sí, pero... o cosas así. Exacto. Eso, juegos muy chulos. Pero eso, ese tema, las grandes se lo han cargado. De hecho, lo comentaba Shuhei Yoshida. Pues ya sabéis que este hombre se ha ido de Sony. Un tipo que es un dinosaurio de PlayStation. Lleva desde el principio de PlayStation. He comentado dos cosas clave. La primera cosa clave es que cuando llegó Jim Ryan le dijo: te dejamos encargarte de los indies. O eso o a la puta calle. Y entonces dijo: vale, me encargo de los indies. Y la otra cosa que comentó es que con Japan Studio la decisión de Sony fue unilateral de cargársela. Porque en opinión de Sony, Los indies estaban desplazando los AA. Lo que pasa es que yo creo que es un... A ver, esto es opinión personal, ¿eh? Y opinión basándome un poco en lo que yo he visto trabajando en empresas de videojuegos y tal. Creo que la visión de Sony es muy corta de miras. Porque es verdad que los indies han ocupado un espacio que antes ocupaban los AA. Eso es innegable. Hay muchos indies de gran calidad que venden a niveles de AA. De antes, y de AAA incluso en ocasiones. Pero la cosa es que tú cuando eres un indie y sacas un juego, lo que no tienes es un logo gigante que pone PlayStation Studios. Eso, ese es el tema. Eso hace que cuando tú lanzas un juego, aunque tu marketing sea flojo, haya una expectación que es superior a la de cualquier juego indie. No solo eso, sino que tú el mismo juego lo lanzas siendo indie 100% o siendo de Sony PlayStation o de PlayStation Studios y tienes un más 10 o más 20% de calificación de la prensa, tienes un más 10 o 20% de interés de la gente y especialmente de ciertos sectores del público que son fans de las consolas. Y esto es así. Y entonces desaprovechar esa oportunidad me parece una gilipollez, porque si nos paramos a pensar los AA, estudios tipo Japan Studio y tal, sí, es verdad que lo mejor de 10 desarrollos, pues 2 salen una mierda, 6 salen rentables, simplemente cubren y dan algo de pasta, y 2 a lo mejor son grandes éxitos. Pero de esos 2 grandes éxitos, tú te montas el día de mañana una IP AAA, porque es una IP que puede tener tracción. Es decir, los AA, que eran los juegos que generaban IPs, generaban marcas nuevas y potentes, eso las propias compañías lo han perdido porque... No tienen tienen las miras muy cortas. Pero yo creo que esos AA también generan pasta. Claro, porque en el tiempo que te haces un triple A de ahora, que son a lo mejor 5 a 8 años, te haces 3 AA y puedes ganar una pasta considerable. La movida es que no... No todo tiene por qué ser triple A, super tocho, el no va más. El tema es que no generan tantísima pasta como genera el AAA. Es decir, generan pasta y tal. Pero esto es el capitalismo en el que quieren ganarle el máximo a cada inversión que hacen, ¿no? Pero lo que quería decir... ¿Qué? Que evidentemente no va a generar lo de un AAA, pero lo que genere lo va a generar mucho antes, ¿entiendes? Bueno, yo lo que creo es que lo que genera es el caldo de cultivo para que luego puedas generar IPs grandes a partir de eso, ¿no? Bueno, lo que eso decía puede Victor. Ser un efecto secundario, sí. Pero yo lo que iba a comentar es que estoy muy de acuerdo con lo que dice Víctor, lo de cortos de miras, porque es lo que acabamos de decir. Sí, tendrían que competir con los indies haciendo AAs, pero es que compiten con una ventaja brutal, porque los indies tienen el grandísimo problema de que la mayoría están enterrados por el volumen de lanzamientos. Y una compañía como Sony o como cualquier otra compañía de ese calibre tiene todos los canales de distribución a su disposición. O sea, ellos siempre van a salir en portada, saquen lo que saquen. Y eso es una ventaja brutal con respecto a los indies. Entonces, A mí me parece una oportunidad perdida. Y se ha demostrado con Astro Bot, por ejemplo, que es un juego, podríamos decir que es un juego AAA, pero un juego AAA pequeño, con menos presupuesto que los grandes AAA, que ese juego lo ha petado, especialmente en crítica, pero en las ventas yo estoy seguro de que han salido rentables, aunque no sean masivas, y creo que ha hecho pensar a la industria. A ver, hay un tema sobre esto, y ya termino con este asunto, ¿eh? Porque Oscar dice una cosa que... Lo que dices, Oscar, tiene sentido común. Es decir, este sentido común, lo de, joder, si sacas varios AA, produces dinero en menos tiempo que un AAA, por ejemplo. Y es verdad, eso, o sea, tiene sentido lo que dices. Pero, claro, tú tienes que pensar cómo piensa esta gente. Vamos a ver. Jim Ryan y compañía, que ya no está, pero bueno, quien esté. Ellos dirigen PlayStation como si dirigieran la división de televisores de Sony, o la división de fotografía de Sony, o lo que sea. Y para ellos, el cómputo se hace de la siguiente manera. Y es, vale, yo tengo a 20 personas, imagínate, en Japan Studio, haciendo un juego, y ese juego vamos a poner que ha salido bien y es un AA que vende 800.000 copias. No llega al millón, pero vende 800.000, está muy bien, ¿vale? Y entonces dices, vale, voy a dividir el tiempo de desarrollo, que pudieron ser 2 años o lo que sea y tal, más el coste de equipos y oficina, no sé qué, el coste de salarios y todo eso, lo voy a dividir entre los 20 trabajadores que son y todos los costes asociados, y voy a ver cuánto me produce de forma neta cada trabajador. Y entonces a lo mejor tú concluyes que cada trabajador pues te ha producido 70.000 pavos o 100.000 pavos. Vamos a decir que son 100.000, ¿vale? De forma neta, es decir, ya habiendo pagado todo lo que hay que pagar, incluidos sus sueldos, ¿vale? Y entonces dices, bueno, es un dinero, 100.000 pavos por trabajador. Pero entonces esa misma persona que está tomando las decisiones ejecutivas echa un vistazo a las cuentas de Naughty Dog. Y entonces dice, vale, Naughty Dog son 300, pongámosle, ¿vale? O los que sean. Y dicen, vale, tantos años. Vamos a ver cuánto vendió tal juego que han sacado, Uncharted 3, por ejemplo, el que sea. Y entonces se ponen a hacer la misma cuenta, la misma operación que te acabo de decir. Y dicen, coño, es que tío, que había hecho Uncharted, de forma neta, cada uno de los trabajadores me ha dado 1.000.000 y pico de pavos. 100.000 pavos versus 1.000.000 y pico. Y a ellos se les suda que el mercado vaya de una forma, o que ellos puedan producir más IPs o no sé qué. Eso se les suda. Al final del día es, de forma neta, ¿cuánto me produce cada persona? Entonces, a eso, es lo que llamamos el coste de oportunidad. Si tengo a 20 tíos parados ganando 100.000 pavos por persona, de forma neta, ¿por qué los tengo parados a estos 20 cuando podrían estar en los equipos tochos haciendo 1.000.000 de pavos de forma neta? ¿Entiendes por dónde voy? Ese es como piensa esa gente. Esa gente piensa en macroeconomía de empresa. No piensa en el detalle y en cosas que son de sentido común. Solo piensan en cómo hacer más pasta. Y tienen unas ínfulas en su puta cabeza pensando que esto es facilísimo. Y lo que no se dan cuenta es que este mercado es súper cambiante. Y se están quedando atrás. Fijaos lo que pasa con Ubisoft. Ubisoft ahora dice Guillemot que no, vamos a salir de la crisis haciendo juegos AAA de mundo abierto y juegos como servicio. O sea, justamente el veneno que ha jodido a Ubisoft, que han perdido totalmente la capacidad de hacer cosas más pequeñas y más diversas y tal, es justamente lo que cree que es el antídoto, el propio veneno. No sé, es que la gente que está en esa nube han vivido mucho tiempo de reprise y tal, de cuando el mercado era más pequeño, y entonces compraba esos juegos porque eran los que mejor se veían, los que mejores profesionales tenían, y ahora no se dan cuenta de que la industria ha cambiado y te sale un indie que son 5 tíos que son veteranos de la industria y te hace un juego mucho mejor que a lo mejor que otro juego que ha llevado 10 veces más coste. Entonces, es eso. En fin. Pero yo creo que esta gente piensa en la industria del videojuego como si fuera la industria del cine. Me parece la mejor comparación. Es decir, ellos ven, pues igual un indie como Testify, por ejemplo, ponerte un ejemplo de una película muy barata que lo peta, que lo suba. Y ellos piensan, joder, pero si hago un blockbuster y me dejo 300 millones de presupuesto y lo peto, pues igual gano 1.500 millones. Es lo que esta gente ve. Y aparte, Sony, hay una premisa también, se ha volcado mucho más a Occidente. O sea, a Sony ya no le interesaba tener un estudio dedicado, iba a decir dedicado o no, ¿no? Pero más pintado a Japón, o sea, es que, iba a decir, Sony, ahora mismo Japón se la pela. Ahora mismo hablamos de una Sony, iba a decir, mucho más occidental que antes. Y aparte, si te fijas en los últimos juegos de, bueno, del estudio que comentaba antes de Sony que cerró Japón, joder, es que fueron hostiazos gordos. Y es verdad que, por ejemplo, otras compañías consideran que la imagen de marca, que fracasen, tienen buenas notas, dan... La Sony se la pela. O sea, la Sony, por lo menos con su último presidente, con Charles Ryan, lo que mostraba era dinero, y dijo, ese estudio no es viable, no me da dinero, fuera. Total, vendo consolas igual, ¿de qué me sirve tener un estudio deficitario? Y no me... Muchas más que perder dinero. Es lo que decía Jorge y Víctor. Es decir, esos empleados los recolocan otros estudios y que me prueba y que me haga más dinero. Y ya está. Vamos, yo ahora mismo los veo como la industria del cine. Igual, hasta que no se lleve una buena hostia, pues no cambiará. Hombre, la hostia se la han llevado, Gaspar, que han cancelado, bueno, en el caso del que estábamos hablando, de Sony, que han cancelado 12 juegos. Sí. Lo cual demuestra bueno, varias cosas. Algunos, ¿eh? Algunos juegos. O de esos juegos como servicio. Y sí, no, eran todos de ese palo. Pero es eso. Yo creo que deberían saber compaginar el tema de doble A con triple A. Mucho mejor de lo que lo están haciendo. De hecho, no lo están haciendo. A ver, no mira que. Pero, por ejemplo, lo de Days Gone Remastered no tiene ningún sentido. O sea, te cargas. No, claro que no. Es un estudio y ahora sacas un remaster, no tiene sentido ninguno. A ver, yo no he visto ninguna comparativa pero, y no sé pero si yo, existe sobre. Yo, es una comparativa exactamente de PC. Gaspar, Days Gone Remastered es un juego que les costará una mierda hacer y va a ser súper rentable. O sea, estoy seguro de ello. Sé que la premisa es absurda porque. Se trata de un juego cuya segunda parte se canceló efectivamente y que además de por sí está mejorado en Play 5. O sea, es un juego que está mejorado en Play 5 de por sí. Entonces, es absurdo. Pero les va a ser rentable seguro porque lo saben. Porque lo saben perfectamente. Y aquí el sentido común no impera. Lo que impera es ganar pasta. Claro, sí. No sé, no es un movimiento extraño, cuanto menos. Y yo estoy de acuerdo con vosotros. De todas maneras, a mí me gustaría quizás que las tres compañías pensasen más en el valor como marca. Es decir, en intentar apostar por valor como marca. De sacar proyectos de calidad, que a lo mejor no son tan rentables, efectivamente. Pero que puede aumentar su prestigio. Puede aumentar su prestigio de cara al público. Y potencialmente convertirse en sagas a lo mejor en una escala mayor. Pero sí, eso parece que no va a ocurrir. Es que yo creo que realmente lo único que lo hace ahora mismo es Nintendo. Porque Nintendo sí que apuesta con proyectos que no venden, pero sigue teniendo. Los Bayonetta no venden. Dudo mucho que sean rentables. Van tres. Astral Chain se anunció, bueno, se filtró que había una segunda parte y el primero apenas vendió 1 millón y algo. Se vendió poquito y que es un presupuesto caro. Yo sé, Xenoblade, vamos, yo creo que no son rentables jamás. Para el perpetuo, los presupuestos que tienen y las ventas que tienen, no llegan a 2 millones, el 3 no llega a 2 millones. Millón y pico para Star Chain es muchísimo. Sí, no. Veo tío, ventas muy buenas ahí, realmente. Ojito. Para IPs que son nuevas. Sí, pero me decimos aquí. Los hace por prestigio. Mantiene las IPs para rellenar algunos en el catálogo porque le dan imagen de marca, le dan prestigio, tal. Yo creo que ahora mismo es lo único que lo hace. Gaspar, un off topic. Si te pones los auriculares, no nos llega el sonido de nuestras voces por tu. Sí, rebota mucho, Gaspi. A ver si podemos poner auriculares. Yo no los tengo, que los deja mi compañero. Bueno, entonces, cuando no hables, mutea y así no. Para que no rebote, ¿vale? Cada vez que pierdas la palabra, mutea. Y seguimos con más noticias y vamos a hablar de Saber Interactive, creadores, entre otros muchos juegos, del Warhammer 40.000 Space Marine 2, porque esta semana se ha revelado que están haciendo un nuevo proyecto AAA basado en una gran IP de Hasbro. ¿Vale? No han revelado cuál, pero esto lo reveló el CEO de Hasbro, Chris Cox. ¿Cómo? Chris Pollas. Es Chris Pollas. Lo ha revelado en una. Bueno, en la presentación de resultados trimestrales. Y ha comentado que Saber está trabajando un AAA basado en una de sus IPs. ¿Y qué IP puede ser? Bueno, aquí se puede especular. Te lo digo yo. Porque, esperad. Transformers. Esto puede ser Transformers, puede ser Power Rangers, puede ser Magic, de el encuentro. puede ser Dungeons and Dragons, puede ser G-Joe. Jorge, o sea, puede ser muchas cosas. Decir Magic de Encuentro no, no, no, es, cosas muy Transformers. Es old, ya os cosas lo digo yo. Muy rancias, por Dios. Decir va Magic, a ser Transformers. Decir o la, Magic o la Ouija. Jorge, decir Magic en Encuentro es muy de nuestra generación, ¿eh? Por supuesto, porque somos... aquí hay que dejar las cosas claras. Aquí se traducía el nombre de Magic antes. Exacto. No era Magic de Gathering, es que era Magic el era Encuentro. Magic el Encuentro. Y... yo que soy más mayor, nunca diría en la radio Magic el Encuentro. Jorge, pues es eso, que... ¿cómo ha cambiado es el que tema? Oscar es tan mayor que reinició. Es decir, pasó, ya, por, pasó por el ciclo que estábamos nosotros y ya dio la vuelta completa y ya está otra vez en la parte moderna. Bueno, en fin, que esto puede ser alguna de estas IPs de Hasbro archiconocidas. Yo me decanto porque posiblemente sea Dungeons and Dragons. Yo me decanto por eso. Ya veremos. Y cuando digo Dungeons and Dragons, digo cualquier universo incluido en Dungeons and Dragons, como Reinos Olvidados o lo que sea, pero Dungeons and Dragons. Saber tenía que hacer otro speech. Tengo una pregunta en relación a Saber. ¿No están haciendo Knights of the Republic 2? No lo sé. Pues la verdad es que no. O sea, ese proyecto sí. ¿Estás seguro? ¿Crean ellos? Lo cogieron ellos, pero me parece a mí que está más muerto que Darth Maul. Podría ser, porque es de Hasbro. Star Wars es de Hasbro en los juguetes. No, bueno, lo que sabemos. No, no. Noticia de septiembre del año pasado. Decían que el remake de KOTOR está en desarrollo y no se ha cancelado. Que siguen de eso, perdón, el remake, me confundí, dije la secuela del remake. Sí. Pero Saber es una compañía muy grande, entonces igual... No, pero Saber a mí, la verdad es que es un ejemplo perfecto de hacer las cosas bien, porque mira que empezaron prácticamente haciendo conversiones así muy meritorias, ¿eh? Pero la escala la han ido subiendo poco a poco, y es un estudio cojonudísimo, ¿eh? Porque Space Marine es un ejemplo de juegarral del copón. Y me parece un ejemplo de cómo se puede progresar en esta industria. Ya veremos si no mueren de éxito, ¿eh? Porque también puede pasar eso. Pero, joder, de momento, pasito a pasito, pero la están haciendo muy bien. Muy bien, muy bien. Pues yo diría que estoy con Jorge porque se sabe que hay una serie nueva de desarrollo de Dungeons & Dragons. No sé quién lo va a emitir. Y me encajaría que estuvieran haciendo videojuegos aprovechando y que saliese cercano a la serie, por ejemplo. Yo es que lo digo porque... quedó vacante el tema Dungeons and Dragons porque el Arian se piró. Tengo fuentes. ¿Tienes fuentes? John Optimus me lo ha dicho. En serio, es Transformers. Optimus John. Bueno, lo veremos. Y bueno, ahora vamos con una mala noticia, pero que yo creo que teníamos que comentar aquí en Complejo Landa, porque ha fallecido el director de arte de Half-Life 2 y de otros muchos juegos, ¿eh? Posiblemente una de las personas más influyentes en la dirección de arte de las últimas dos décadas. Y Dishonored también, otro juego raro. Exactamente, y entre otros muchos. Se llamaba Viktor Antonov, tenía 52 años, era bastante joven... el hombre, y era originario de Bulgaria, aunque bueno, de joven estudió en Francia, etc. El caso es que, bueno, este tipo fue el encargado de que Half-Life 2 tenga ese misticismo y ese aspecto tan único. De hecho, fue un hito. Si recordáis, Half-Life 2 era muy diferente a Half-Life 1 en cuanto a su aspecto visual, porque, bueno, pusieron a esta persona que tenía una visión muy diferente a lo que se estaba haciendo en el mundo de los videojuegos en aquella época. Si os fijáis, Half-Life 2, por ejemplo, tiene un aspecto muy de Europa del Este también, un poco por estos orígenes de este hombre, ¿no? Y fue tal éxito Half-Life 2, a nivel visual fue muy impactante. Recordemos también que este tío fue el encargado de Ciudad 17 en cuanto al concepto visual de Ciudad 17, que bueno, Posteriormente trabajó para Arkane Studios dirigiendo el arte de Dishonored. Y posteriormente también trabajó en Machine Games. Trabajó como consultor para Bethesda, para varios juegos de Bethesda, entre ellos Wolfenstein The New Order, Fallout 4, Doom también, fue consultor de arte en Doom o en Prey. Y actualmente estaba trabajando en un MMO de Derwis Entertainment llamado, bueno, se llama Project C. De momento no había nada de esto, pero estaba trabajando en eso y pues una verdadera lástima y es una gran pérdida para el mundo de los videojuegos porque el arte de Víctor Antonov fue uno de los hitos más importantes en el tema visual de los videojuegos que hizo que muchos directores de arte y artistas de hoy en día siguieran su estela. Fue muy influyente a nivel visual. Entonces, bueno, pues desde aquí, desde Complejo Holanda, nuestro homenaje a Víctor Antonov por el gran trabajo que hizo y por los recuerdos que nos ha generado durante tantos años con sus videojuegos. Descanse en paz. Y bueno, pues una pena, ¿no? Que palme tan joven. Pero bueno, quedará siempre su legado. Ha cambiado el arte de los videojuegos para siempre. Y vamos con más noticias. Y se ha anunciado hace unos días que Nintendo va a retirar el programa de puntos de oro de Nintendo Switch. Y esto, para algunas personas, entre las que me incluyo, es un pequeño drama. Porque yo me he comprado muchos juegos con los puntos de oro de Switch. Para los que no conozcáis este sistema, básicamente cada vez que te comprabas un videojuego en formato físico, tú podías canjear una especie de... digital también, Sí, bueno, en digital te los daban directamente, pero bueno... Cuando tú te compras un juego en formato físico, si metías el cartucho y ibas a las opciones del juego, podías canjear puntos para este programa, ¿no? Entonces te daban, pues, nada, muy poquito. A lo mejor te daban 60 céntimos por un juego o cosas así, ¿no? Pero claro, si tú ibas haciendo colección, de repente ibas reuniendo bastante pasta. Estos puntos duraban en tu cartera un año. Al año Nintendo, pues, se los cargaba y tenías que volver a empezar. Y el caso es que, no sé vosotros, pero yo me compré muchos juegos con esto. Juegos de estos de oferta de 3 euros, de 5, de 6, pues yo iba juntando los puntos y me los compraba, ¿no? Y bueno, era una cosa chula que estaba haciendo Nintendo a ese respecto. Bueno, pues lo van a quitar, es lo que han anunciado. Y a partir del 25 de marzo, cualquier juego que salga posteriormente a esa fecha ya no tendrá este sistema de puntos. Y todos aquellos que tengáis puntos de Nintendo sin canjear o que tengáis juegos comprados anteriores a esa fecha y queráis canjear esos puntos, podéis hacerlo y los puntos os durarán un año en la cartera. Así que los que tengáis puntos, pues sabed que tenéis un año para eso. Lo han hecho mejor que Game. Han avisado con tiempo. Han avisado con tiempo, lo han hecho mejor que Game. Yo, chavales, debo decir que esta mierda no la he usado en mi puta vida. Terrible. No la he usado en mi puta vida. Así, es un drama. Y yo estoy ya casi en los 200. Joder, si he perdido. Estoy casi en los 200 juegos de Switch. ¿900? Nunca. No, perdón, 900 no. Estoy en los 200 ya casi. Ah, 200. Y no he usado esa mierda nunca. Nunca, Oscar, porque honestamente. Honestamente, tío, no. Sí, es una cagada. Honestamente, es que, joder, es que nunca me... En el momento de la verdad, nunca me ha surgido la idea de hacer esa mierda. Y lo he desaprovechado por completo. Se ha acabado mi oportunidad. Es lo primero que hago. Cuando meto un juego de Switch nuevo, lo primero que hago es... Yo no tengo interiorizado eso. Es que ni siquiera hay que meter código. Con el cartucho insertado vas al... Es que es acojonante, David, tío. Y yo pregunto, vamos a ver... Entiendo que Nintendo ha quitado este sistema por algún motivo que no nos han explicado. El motivo, pero, está claro, David. El motivo será que la nueva Switch pues tendrá otro sistema o cambiará la cosa. O no tendrá nada. Con lo cual, eso demuestra que Nintendo con consola nueva, la anterior se la manda a tomar por culo. Bueno, está bien. Segundo planteamiento. Cuando tú le quitas algo a tus consumidores, tendrás que compensarles con otra cosa, ¿no? Diferente, ¿no? Para que la hostia no sea tan grande. No sé. De los cartuchos de la, veo ahí pequeños problemas de comunicación de Nintendo, ¿eh? A ver, de todas maneras, lo que te habéis, no te muevas loco desprecitando algún juego para cambiar. No, ya pasó. Porque tienen validez. No, pero con los que tienes ya abiertos. Si hay juegos antiguos, por ejemplo, 2019, 2020, que no sé, hay un margen de tiempo para canjearlos, ¿eh? Ojo. Porque yo lo compro. Claro. Sí, hombre, pero David, tienes un año. En este mes de enero y febrero ya habrá comprado 40 juegos de Switch. Escuchad, yo tengo la respuesta a eso, tengo la respuesta. Cuando tienes puntos en tu cartera, tienes un año para gastarlos. Y cuando videojuegos, lo que han dicho es que todos los juegos anteriores a la fecha en la que cierran, tienes 2 años para canjear esos puntos. Pero a mí me ha pasado lo que dice Gaspar, que compré un juego, cuando compré Capitán Toad, que ya era un juego que ya estaba súper pasado, los puntos estaban caducados. Eso te puede pasar. O sea, Nintendo es un... O sea, no salió publicitado. Yo lo descubrí un día, presenté un juego de ti. Ah, los puntitos, ¿sabes? Hostia, no hay puntos. Creo que son 2 años desde que salió algo así. Nintendo en esos aspectos es muy rata. Bueno, a ver, no, rata, entre comillas, porque. Una manera, la hostia, ¿eh? Sí. Es una manera de compensar a la gente que se compra el juego de lanzamiento. Sí, supongo. Respecto al que es tarda verdad. 4 años en hacerlo o lo compra rebajado. Pues mira que eso me compré juegos. No puedo llegar a entender. Claro. ¿Tú no te compraste juegos con eso, Oscar? Joder, yo me compré, pero chorrocientos juegos con esa mierda. ¿Qué? Estas ofertas que ponen a 3, 4, 5 euros. Joder, me he hinchado. Como un cerdo. Exacto, lo que pasa es que es eso. Los puntos se ponen recesos al tiempo y ya no los puedes canjear. En cualquier caso, yo supongo que Nintendo, a ver, ellos entiendo que van a mantener lo que es la tienda digital, ya dijeron que había retrocompatibilidad y toda la pesca y tal, pero lo que supongo es que lo que va a cambiar es todo el sistema de fidelización de usuario, todo el sistema de cuentas y tal. Yo lo que me pregunto es, ¿Nintendo al fin tendrá algún sistema de comunicación que esté dentro de la consola? O algo que sea, no. ¿Sabes? Poder mandarle... a Oscar decirle, hola Oscar, ¿a qué estás jugando? Por ejemplo. Pero tú sabes. Es que Wii U era una cosa acojonante. ¿Tú sabes que podías hacer todo eso con Wii U? Que tenía un sistema de comunidad que era la puta hostia. Pues nunca más, ¿eh? Y que Nintendo dijo, machete. Esto es muy caro, fuera. No creo que vaya a hacer algo así, sinceramente. A lo mejor poder mandar mensajes de texto. Ni siquiera Switch lo tiene. Igual un mensaje de texto a tus amigos en la consola. Hombre, ¿sabes lo que sería? Eso sería la hostia, ¿eh? Incluso te diría, Oscar, que es incluso transgresor, ¿eh? Que pudieras invitar a un amigo, mandarle Switch, una invitación para unirse a tu partida. ¿Te imaginas que pudieras hacer eso, tío? Sería increíble, ¿eh? Estaríamos increíble. En el siglo XXIII con eso. Increíble, volviendo a 2005, tío. Cyberpunk. Bueno, y ahora, como era de esperar, nos vamos con la noticia de la semana, pero la noticia de la semana en realidad es una noticia que ya tiene su tiempo, pero de la que vamos a hablar largo y tendido. Adelante, por favor. A ver. No hay sonido. Lo hay, pero es que suena muy bajo. A ver. Ah, es que yo no oí nada. Bueno, pues... Así, más o menos. Bueno, más o menos. Nintendo anuncia Nintendo Switch 2. Impresionante. Oh. Y queda un mes y semana y media, o sea, 5 semanas y media por ahí, para que haya el Nintendo Direct que nos dará los detalles de Nintendo Switch 2. Y bueno, voy a resumiros lo que sabemos hasta ahora en muy pocas palabras, ¿vale? Nintendo Switch 2, lo que han enseñado es un vídeo en el que se ve un 3D de la consola, y lo que sabemos hasta ahora es que es más grande que la Switch, los Joy-Con son más grandes y su conexión con la consola es diferente, se conecta con clic horizontal en lugar de vertical. ¿Hay algún botón extra en la consola? O sea, en estos temas. Y va a ser retrocompatible. Oh. Que eso es la delicia. Eso es peccata minuta. ¿Oíste, Jorge? Jorge, y un dato no menor es que le puedes poner los Joy-Cons de manera ambidiestra. Eso no lo sabía. Da igual donde le pongas el Joy-Con, si a la derecha o a la izquierda. Sí. Simplemente giras la pantalla y ya está. Pues, maravilloso. Eso es maravilloso. Maravilloso. La cuestión es que el día 2 de abril, a las 3 de la tarde, hora española, es un miércoles, se va a emitir el Nintendo Direct especial de Switch 2. Y aquí todo el mundo, aquí todos en Complejo Aranda, estamos metiendo los euros en una hucha para el día que salga de Switch 2. Yo ya los tengo. Llevo toda mi vida ahorrando para este momento. Tengo lo que decir. Estoy muy encendido. A ver. Nintendo nos ha traicionado. Nos ha traicionado. Yo esperaba una Switch U. Una Witch. Y ha sido ultra. Ultra conservadora. Ha lanzado una consola nazi. Nazi. O sea, creo que ahora está de moda ese saludo nazi. Pues hace una consola nazi. Pero en realidad. Es lo que tenía que hacer. Joder. Ha aprendido de sus putos errores. Deja de inventar. Deja de transgredir. Deja de inventar conceptos. La gente quiere simple y llanamente una Switch 2. Y mira que el logo es cutre de cojones, ¿eh? Es cutre de cojones. Es un homenaje a Sony en toda regla. De hecho, cuando vi el logo, que ya sabéis que se filtró el logo, que, bueno, mi novia María es diseñadora gráfica, le dije, joder, María, eso es un fake, ese logo es cutísimo, es un fake seguro. Dijo, sí, es fake. Bueno, no es fake, es verdad. Yo pensé lo mismo, David. Joder, es que es cutrísimo, Jorge. Era cutrísimo. Es que es cutre. Sí. Dijo, Switch, es el logo de Switching 2. Ya está, maravilloso. Cosa, genialidad. En historias trospidas. Genialidad. ¿Qué esperabais, tío? Llevamos 15 años rajando de que no le pusieran un 2 a la Wii U. Ahora os quejáis de que le ponen un 2 a la Switch 2. ¿Sabes la paradoja de esto, Oscar? La paradoja es que hay gente, porque en esta vida hay gente para todo. Esa reflexión que uno tiene cuando ya es un polla vieja. Hay gente para todo. Y hay gente que considera que Switch 2 es una traición en toda regla. Y estoy hablando en serio, ¿eh? Evidentemente yo estaba siendo irónico antes. Pero hay gente que está molesta, porque considera que Nintendo se ha acomodado. Nintendo es como que ha traicionado su propio legado. Es una gilipollez. Switch ha sido un éxito de la hostia, nos ha encantado a todos y queremos que ese legado siga. Ver, y no hay ningún problema en ello. Está cojonudo. Vamos a ver. Si tú piensas en las consolas de Nintendo, Nintendo NES, Super Nintendo. Super Nintendo es el concepto de Nintendo NES, pero más potente. Nintendo 64, el concepto de Super NES, pero más potente. GameCube, el concepto de Nintendo 64, pero más potente. Realmente, o sea, nunca ha transgredido mucho hasta la llegada de Wii. Sí, tal. Pero a ver, no estoy del todo de acuerdo, porque en realidad... Y Nintendo DS y 3DS, que es lo mismo, pero le metieron 3D. Y bueno, pero siempre, o sea, no estoy de acuerdo porque en realidad con cada nueva consola es como que había una intención de ofrecer algo novedoso. Alguna especie de, vamos a decir, de Santa Santorum esa consola nueva. Super Nintendo a lo mejor no era tan evidente, bueno, pero tenía el modo 7, el mando con más botones. En fin, había como un intento ahí de progresar. 64, pues tío, 64 bits. En caso 64, el tema del mando, el que es analógico, fue la puta hostia. Va a tener un ratón eso, ahora. Sí, pero me refiero, Víctor, en que realmente Nintendo, aunque es evidente que hasta Wii siempre una progresión de hacer máquinas más potentes, lo cual tiene todo el sentido del mundo, pero siempre eran proyectos que intentaban de algún modo distanciarse del anterior, ¿no? Como marcar distancias, aunque solo simplemente con el nombre, da igual, para que la gente no asociase una cosa con otra. Y eso sí, Nintendo siempre ha sido muy insistente en ello, muy insistente, para marcar, digamos, territorio. Y aquí no lo ha hecho, aquí sí directamente... Pero es que yo creo, David, que nos falta ver el gimmick de esta consola como la cosa especial. Porque lo que han enseñado solo es la carcasa, no han enseñado nada. Sí, ¿sabes? Sí, pero... Entonces, pero Víctor, yo creo que el día 2 nos van a dar el equivalente a 3D, se tenía el 3D, pues esta tiene no sé qué. Va a ser pero algo, al margen de eso... Al margen de eso, que estoy de acuerdo, nos falta probar la consola porque la presentación de hace un mes fue una putísima mierda, pero da igual. Yo como la peli de Jerry Maguire, ya me tenían con el hola, no hace falta que presente mucho más. Pero lo que te digo es que joder, es la consola más conservadora, al menos en su propuesta inicial, ojo, que yo he visto en la historia de Nintendo, más incluso que a lo mejor Game Boy Advance o más incluso que otros sistemas. Y yo estoy contento porque no le pedía otra cosa a Nintendo, le pedía que siguiese con el legado de Switch. Y ya está, me han dado lo que quería, punto. A ver, un momento. A lo que decía Víctor y David antes, pues yo creo que esos saltos que dice David, por ejemplo, de esa Super Nintendo, de Super... David, son saltos, son proyecciones. El mando de 64 simplemente es por la potencia gráfica. Eran mundos 3D. Había que hacer un nuevo mando, luego lo copió Sony. Saturn también, o sea... GameCube, el salto era potencia gráfica. O sea, los saltos que había de eso de Nintendo Gaming era por potencia gráfica, porque el modo 7 al fin y al cabo eran nuevos gráficos, nada más. Era un sistema gráfico. O sea, no había una evolución... Joder, no había una doble pantalla. El salto realmente de Nintendo en ese aspecto fue con DS. Y la gente flipó. Hostia, una doble pantalla. Y táctil. Y la mierda de Wii, con perdón, agitar el mando. Eso por los gimmicks. Pero ya está, o sea, Nintendo hasta entonces siempre fue potencia. Más o menos reducido, o más o menos para arriba, pero siempre fue a base de potencia. Más, si te fijas, de las realmente consolas que fueron gaming, Wii fue un éxito, de Wii U se pegó la hostia su vida. Y 3D, se repitió el concepto de 3D, se metió el 3D y las ventas las bajó a la mitad. O sea, la gente no tiene memoria, punto. Ya está, la gente escucha siempre eso. No, es que Nintendo es revolucionario con sus consolas. No, tú mira la historia de Nintendo y ha sido revolucionario dos veces. Hostia, luego bueno, sido... A ver, creo que a veces nos perdemos un poquillo en lo que parece evidente y no lo es tanto. Evidentemente sí, DS es impactante porque es un concepto de consola que nunca habíamos visto. Es completamente cierto. Pero pienso que Super Nintendo 64... 64 me pareció una consola muy transgresora. Aunque solo sea por el mando. Y ojo, porque el mundo 3D ya existía antes de 64, ¿eh? Pero Nintendo fue la primera que dijo, oye, ¿y si metemos algo que permite interactuar con un mundo 3D en más condiciones que otros mandos? Pues ahí ya consiguieron la jugada del milenio. Y Super Nintendo, Gaspi, Super Nintendo al final, claro, a simple vista no lo puedes ver. Pero el tema del chip de sonido, el modo 7, le dio una profundidad a esa consola que nadie se esperaba realmente. Entonces, ojo, hay cosas más evidentes que se ven a simple vista y otras que no lo son tanto y que exigen más profundidad. ¿Que son más potentes las consolas? Nos ha jodido. Son más potentes porque salen 5 años después. Es que vamos a ver, es de puro sentido común. Pero me refiero con esto en que Nintendo siempre volcó un esfuerzo especial en diferenciar una consola de otra, no solo por potencia, sino por otra serie de digamos de alicientes. Eso es lo que estoy diciendo. Y además, David, hay que tener en cuenta que en la época de Super Nintendo y antes, hasta que llegara Nintendo 64, Nintendo tampoco tenía que ser tan transgresora, ya que dominaban el mercado. Fue en la época de Nintendo 64 cuando tuvieron que rebanarse un poco más los cráneos, eso, y sobre todo en la época de Wii, que venían de la absolutísima mierda con GameCube, que estaban terceras en el mercado. Exactamente. Cuando el mercado te lo pide, es cuando haces los cambios más transgresores. Pero generación tras generación, cada consola de Nintendo estaba aportando algo diferente que no había en la generación anterior. Incluso, Oscar, mira, GameCube, que GameCube a lo mejor tú la ves como una consola un poco en terreno de nadie, pero es que GameCube, su diseño me pareció... Para mí es la consola más bonita que existe, GameCube. Su diseño me parece acojonantemente bueno. Para acojonantemente mí, bueno. O sea, el tema de la sita me parece una cosa de la hostia. El formato de disco, que a lo mejor fue... Bueno, sí, quizás fue una cagada. Pero, en fin, digamos que el diseño exterior a GameCube ya le dio una diferenciación considerable respecto a sus rivales, que a lo mejor después no funcionó. Pero eso es lo que dice Oscar. Realmente Nintendo siempre marcó una evolución... Y cuando vio que los rivales empezaron a subirse las barbas, ya Impulsor fue más transgresora. ¿Cuál es el peligro de ser muy transgresor? Que te puede salir la jugada muy bien o fatal. Y Nintendo se ha comido hostias y se ha comido fortunas. Y en este caso, sí, en este caso con Switch 2, pues joder, de verdad, es que yo estoy contentísimo porque es lo que pedíamos. Es que no pedíamos otra cosa. Además que... Es lo que decía Víctor antes. Solo nos han enseñado un puto vídeo. Y lo enseñaron, lo sacaron en ese momento por las filtraciones. Si no, hasta día de hoy, los planes normales de Nintendo no lo habríamos visto aún, hasta el Direct de abril. Correcto. Así que en el Direct de abril yo espero ver algo más. Algo más que esconda la consola, algún secretillo, alguna cosa nueva que aporte Nintendo con esta nueva consola. A mí, Oscar, ¿cómo es el modo ratón? ¿Qué juegos van a requerir de ese modo de control? ¿Y cómo es realmente? Si es de verdad un modo ratón. Tampoco me parecería una cosa tan... O sea, que es la hostia, pero tampoco me parecería una evolución del carajo. De todos modos... David, en Switch hay juegos de estrategia tipo Civilization. Sí. Imagínate el 7, que igual si lo lanzan en Switch 2, pues la manera de jugarlo ya es completamente diferente. Sí, pero me refiero, Oscar, que realmente integrar un ratón en el mando de Switch no me parece una cosa tan revolucionaria. O sea, está de puta madre porque te da una opción. No digo que sea revolucionaria, digo que es una cosa nueva que no tiene. Sí, Switch. Es una cosa nueva, pero bueno, es una cosa nueva entre comillas, porque tú, por ejemplo, a Xbox o Play le metes un ratón y te lo reconoce muchos juegos, ¿eh? Entiendo que estás diciendo, pero no me parece una cosa tan revolucionaria. A mí, lo que me interesa, Oscar y compañeros, más allá de lo que pueda sorprenderme la consola con funciones que desconozco, que en ese sentido, no es que me dé igual, es que realmente, insisto, a mí ya me he ganado. No, lo que me enseñan ahora es simplemente sumar más mi alegría. A mí lo que me interesa principalmente es el catálogo de salida. Ahí es donde yo estoy ahí obcecado. Porque me gustaría ver cosas que no se pudieron ver en Switch. Y me gustaría una tormenta de juegos que no se pudieron ver en Switch. ¿Qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a cosas como los Resident Evil, me estoy refiriendo a los Final Fantasy Remake o incluso Rebirth, me estoy refiriendo incluso, yo que sé, por hablar de juegos recientes, al Kingdom Come Deliverance, por decir uno. Es decir, cosas que Switch no pudo tener y que ahora sí son posibles. E incluso, qué sé yo, rizando el rizo, una posible versión de Doom Dark Ages o de juegos incluso más recientes como Indiana Jones. A mí es lo que me interesa. Ver hasta qué punto... Después de los juegos de Nintendo te la sudan, ¿no? Completamente. No es que me la suden. Sé que Nintendo va a lanzar sus juegos porque siempre lo hace y van a ser juegos cojonudos. ¿Entiendes? Yo ya cuento con eso, Oscar. Ya cuento con eso. Para mí eso ya es algo que va a venir fijo. Pero no de lanzamiento. Bueno, de lanzamiento... para mí, creo que la gran sorpresa va a ser un Mario. A mi modo de ver, ¿eh? Pero... lo que quiero ver es hasta qué punto las third parties se vuelcan en Switch 2. Eso es lo que me interesa ver. Porque para mí, en cierto modo, aunque Switch tuvo un apoyo third muy bueno y muy currado, porque una consola cuando vende siempre tiene apoyo third de un modo u otro, ahora que la tecnología no es un problema tan no constriñe tanto la falta de potencia, entre comillas, me gustaría saber hasta qué punto se vuelcan de momento. Pero hasta qué punto se vuelcan y sobre todo cuál es el resultado de ese trabajo, ¿no? Entonces, a mí es lo que me interesa principalmente. Esto evidentemente es una opinión, los demás tendréis otras prioridades, pero a mí lo que quiero saber es el apoyo CIR de la consola. Yo, si queréis, cada uno puede... Sí, no, si queréis podemos hacer nuestras pajas mentales y decir cada uno qué juegos de Nintendo piensa que van a estar de lanzamiento. Yo por mi parte no creo que haya un Mario gordo, solo supongo que querrán estirar los lanzamientos de inicio de la consola durante todo el año. Así que no creo que saquen toda la artillería que tengan preparada para la consola en su lanzamiento. Así claro que por mi parte yo diría que Metroid Prime 4 y Mario Kart 9 serían los juegos de Nintendo para el lanzamiento. Probablemente. A ver, yo le diría a David que, por ejemplo... en el apoyo cierto no me preocuparía. A David, tienes un baremo muy sencillo. Lo mueves Tinted, lo va a mover Fruto. Sí. Bueno, pero yo quiero verlo, Gaspi. Yo quiero ver, ver eso. Yo quiero llegar el día que se lance Switch. Yo quiero llegar y quiero gastarme mis dineros, que me cuesta ganarlos, en un montón de juegos. O sea, yo quiero el setlist completo de juegos de Switch. Me cago en mi puta vida. Quiero que Nintendo la consola en la venda por duplicado. Yo creo que va a ser un juego. Joder, tío. No te lo vas a sacar 30 tipos de todo lo mismo que la Bueno, ya me estáis entendiendo. No sé si el día de salida o a lo mejor durante los tres primeros meses. Yo lo que quiero es ver lo que esta máquina es capaz de hacer. Ese es mi principal objetivo a día de hoy. Es mi prioridad. No es la vuestra. Aquí se han filtrado. Se sabe que del Final Fantasy VII Remake Revive van a ser insultos. Se sabe que los... ¿Dónde has visto esa filtración? Perdón, perdón que te interrumpa. ¿Dónde has visto esa filtración? La he leído en varios sitios medio confirmada, ¿verdad? Prácticamente. O sea, desde que en se el foro de Mary lo leyó. No, pues en Reddit y algún sitio más por ahí. Joder, también se le filtró a Ubisoft medio... En plan que los tres... Los tres Assassin's RPG que salieron en Play 4 y tal van a ser en sus dos. Las cosas bueno, por Steam. Es un avance, o sea, sí, está bien. Y lo que decía Oscar, yo creo que Mario Kart 9 no va a estar de lanzamiento. Oscar, date cuenta que es un juego que Nintendo... Pero si fue el juego que salió en el vídeo, tío. ¿Cómo van a poner ese juego en el vídeo y hombre, no tenerlo de lanzamiento? Ese tiene todas las papeletas, ¿eh? A ver, no sé. Mario Kart va a estar de lanzamiento seguro. Seguro. Presentó el Mario. Y el Mario no fue de lanzamiento con Switch. ¿Ah? Tío, pero se presentarán más juegos de aquella. Sí, se presentaron varios. No, a ver, ¿tú te acuerdas que y aparte el Mario salió en el año del lanzamiento de la consola? Sí, salió en diciembre el Mario. Noviembre-diciembre. A ver, Nintendo ha hecho un teaser como hizo con Switch. ¿No te acuerdas que alguien en 2016 tuvo un teaser de presentación? No tiene ningún puto sentido, no, pero no fue... No, pero se hicieron anuncios de juegos también, Gaspar. No, claro, hubo un teaser un par de minutos y luego se hizo la presentación un poco más atrás, un poco más adelante. No, pero, a ver, yo creo que, vamos a ver, va a haber... Yo creo que va a estar Mario Kart, pero aparte de eso yo creo que va a haber un juego tocho más de lanzamiento, ¿eh? Yo creo que teniendo a Nintendo que le gusta mucho hacer refritos, como a Sony en algunos aspectos, a veces yo creo que va a tener un lanzamiento de Breath of the Wild. Sí, yo creo que lo van a sacar rehecho para sus dos. O Tears of the Kingdom, sí. No, o un poco más antiguo, quizá un poquito más mítico, de igual de ese aspecto. Y Metroid Prime 4 va a ser los caballos de batalla de Nintendo. Sí, yo coincido. Metroid Prime 4 hay un silencio administrativo muy extraño por parte de Nintendo, ¿eh? Hay un silencio ahí tenebroso. No, perdona, David, de silencio nada. Que dijeron hace poco que sigue siendo un juego de Nintendo Switch. Ya, pero me refiero, Oscar, que te van a hacer la 3.14 que hicieron con Breath of the Wild. Juego de Wii U, mirad Wii U lo que es capaz de hacer, qué maravilla de consola, hijos de puta, la habéis masacrado durante años, mirad qué maravilla de juego, lo que puede hacer esta máquina, es el clímax de la máquina, ¡ah! Y versión de Switch. Me parece bien, ¿eh? Pero es, me refiero, el modus operandi se repite. Yo creo que sí, David. Estoy de acuerdo. Habrá que comprar dos. Hay que comprar dos versiones, la de Switch y la de Switch 2. Cojonudísimo. Bueno. Pero la de Switch es solo para tenerla, nada de jugarla. Y claro, eso no se toca, está prohibido por ley. Dígame. En fin. ¿Qué ha estado bien? Hemos tenido un ratito de Switch. De todos modos, durante los próximos tiempos, supongo que hablaremos mucho más de esta consola. Y en algún momento, yo creo que cuando se anuncie definitivamente en abril, deberíamos hacer algo especial, me parece. Comentando un poco la jugada y tal. Sí. Bueno, falta especular con la fecha. Y con el precio. En principio se habla de verano y con el precio, sí. Sí, a ver, yo creo que no... Son dos cosas interesantes de saber, la verdad. Yo creo que lo podremos ir comentando. Pero en todo caso sí que... Veo que aquí la gente se lo quiere comprar. Yo también voy de cabeza, chavales. Estoy en vuestro barco. Yo ya tengo dinero ahorrado. Yo tenía dinero ahorrado desde pequeño, sacaba dinero para la Switch 2 y ya está dinero conseguido. ¿Vale? Pues, bueno, a ver, salvo que me valga 800 euros. David, cuando era pequeño, tenía una camiseta de David con el escudo de Depor y al lado el logo de Switch 2. El logo de Switch 2, con el 2, con el 2 así. Tenía fe y se ha cumplido. Bueno, vamos a irnos, tenemos que continuar con el programa y nos tenemos que ir con Solve y no Solve. No hay sitio para los dos aquí. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo dice? Yo soy el sol. Ah, sí, pues que sepas que yo soy el... Cállate, tú eres el no sol. Y seguimos en el Complejo Anda, programa de radio sobre videojuegos independiente, que como sabéis se puede descargar desde complejoanda.com, desde iVoox, desde iTunes, desde Spotify, estamos en todas partes. Y aparte de eso estamos en redes sociales, @complejoanda en Twitter o X o como queráis llamarle. Y por supuesto también nos podéis buscar como Complejo Anda en Blue Sky, que no sé si lo sabéis, pero ahora es lo más. Por otra parte, estamos en Facebook, que ya no es lo más, de hecho se está muriendo. Estamos también en Discord y bueno, en Steam, donde somos mentores, todo el rollo. En Discord también estamos y tenemos ahora mismo, entre los parroquianos habituales que están por aquí chateando y comentando la jugada y tal, tenemos a Ganix, a Miggy, a Brutal Vomit, también nos acompaña por aquí PHF Ceramic, nos acompaña también Space The Page de Harenauer. Blimpor, bueno, hay gente por aquí. Os damos la bienvenida, chicos, a la gente de Discord y también a la gente que estáis en el chat de Twitch, que os vemos también, espero que lo estéis pasando fenomenal. Nos vamos a ir con la sección de Solz y no Solz, David, primera del año. Bueno, yo no voy a ser muy original, ¿vale? La gente evidentemente no ha enviado nada porque es muy pronto aún, la gente aún tiene que meterse ahí en la cuestión, ¿vale? Y como solemos rescatar noticias del pasado y traerlas al presente para disfrutarlas, porque no pudimos disfrutarlas en su momento y hay que hacerlo ahora, ¿no? Y yo traigo, mejor dicho, dos noticias. Bueno, realmente son tres, pero una la englobo en una. Dos las englobo en una, mejor dicho. Una es una noticia que ya tiene su tiempecito, pero que me supuso una alegría bestial y quiero comentarla con vosotros. Y otras dos noticias están un poco vinculadas entre sí porque, a mi juicio, buenas noticias para los coleccionistas. Bueno, vamos por el primero. Y es que, amigos, sabéis que hace unas semanas, mes aproximadamente, Microsoft hizo una especie de evento en el cual mostraba uno de sus juegos más importantes. Y si bien muchos de ellos me sorprendieron, ese día solo estaba allí por una cosa. Solo estaba allí por Doom. Y amigos, Doom de Dark Ages fue la hostia. Fue la puta hostia. Estoy obsesionado con ese puto juego. Ya reservé la edición coleccionista. ¿Qué coño? ¡Ya la pagué! Oh, joder, ya es mía. Y me cago en la puta. Se lo comentaba Víctor. Es increíble estos tíos. ¿Cómo han pasado de hacer un juego como Eternal? Un juego de dinamismo absoluto, de movimiento constante, de estrategia, de no te pares porque te matan, te mueres y te paras, cabrón. Ah, todo lo contrario, pausado, a la expectativa de placer enemigo. Oye, pausado no, pero me refiero, no es el dinamismo estático de antaño, es más. O sea, que el personaje más estático. Estático y pausado es lo mismo, Oscar, pero en fin, te estoy entendiendo. Hay una mecánica de hacer una especie de contraataque. Tú tienes un arma nueva, es un escudo con un escudo de la hostia, y hay una mecánica de hacer parries y contraataques. Y eso se ve en el vídeo que mostraron, como es una mecánica jugable, pues con una profundidad de eso ahora. Clave. Exactamente, entonces, más allá de lo que pueda ser, más allá de las sorpresas que nos aguardan, porque claro está, no se quemó todos los barcos. Pero joder, yo lo que he visto ya me ha impactado. O sea, de verdad me parece increíble ID Software cómo ha sido capaz de coger una saga tan mitificada, tan icónica, tan maravillosa como Doom, que es archiconocida y es una fórmula archijugada por todo el mundo, y le ha dado una vuelta de tuerca acojonante en estos últimos 10 años, ¿no? Y además ha sabido incluso reinventarse dentro de la reinvención. Y a mí me ha parecido un juego muy, muy a tener en cuenta, muy a tener en cuenta. Estoy deseando jugarlo. Ahora mismo mi obsesión, mi objetivo vital es jugar Doom de Dark Ages y ser feliz con Doom de Dark Ages. Y de verdad, ojalá salga en Switch 2, ojalá, me cago en mi puta vida. Y de verdad, estoy muy, muy ilusionado, ¿eh? Estoy muy ilusionado con este Dark Ages. No sé lo que penséis los demás. Para mí es un sol máximo mí, de la vida y de corazón. Que me gusta. A mí, o sea, me parece la, además, la fantasía de matar definitiva. La jugabilidad va mucho más conmigo, tipo modo tanque, que los anteriores Doom. Así que, no sé, me parece bastante perfecto. Pues son tan competentes y no demasiado interesante. Perdón, Gaspi, no te entendí, lo siento, me puse a hablar, no te entendí, ¿qué has dicho? Nada, digo que aún tengo pendiente el anterior, así que de momento no tiene más sentido. Pues tienes tareas, ¿eh? Tienes tareas pendientes, ¿eh? Vale, Eterna se acaba muy rápido, es muy divertido y en pocos días te lo fundes, ¿eh? No te creas que tampoco... Lo peor es que se lo compró hace años y ahí está en la estantería perdido. Bueno, como tantos otros juegos, no pasa nada. El caso es jugarlos en algún momento. La versión de Play 4 me marea. Tengo que probar en PC. Con el original en PC, con el 16 en PC no me pasó. Pero en Play 4 me he mareado con él. Me pasó. No sé, Gaspar, eres muy delicado. Lo tienes en la biblioteca de Steam. Sí, sí, a ver, he de probar en Steam. Porque el primero lo pude jugar en Steam, pero la versión de Play 4 del segundo, desde luego, no puedo. Bueno, Doom Eternal ya es el pasado. Digamos el presente, ¿vale? Segundo sold del día. Es un doble sold y es un sold materialista, capitalista, asqueroso, pero me gusta el capitalismo. Me he convertido en su adepto. Me hace feliz, lo cual es una desgracia. Soy víctima del capitalismo. Amigos, ya sabéis que se lanzó en diciembre el remaster de Soul River. Bueno, Legacy of Kain, mejor dicho, tanto Blue Domain como Soul River. Y en ese mismo mes, o un poquito antes, no recuerdo exactamente, se lanzó también el remaster de The Thing. Sabéis que este remaster que hizo Nidev Studios, un juego muy mítico, en un momento, un pelín desconocido, juego del que yo hablé, creo que hablé en su momento, no sé si un juego de nuestra vida, no recuerdo ya exactamente, yo diría que sí, pero bueno, no estoy del todo seguro. Me sorprende que mucha gente no conocía The Thing. El tema es que, para mi sorpresa, o no tan sorpresa, se van a lanzar este mismo año versiones físicas de los dos. Y es más, no solo versiones físicas, también ediciones limitadas con cajita grande y un montón de juguetitos y sorpresitas. Con lo cual, no sé, me parece la hostia. Vale, me parece la hostia. Ya os digo, es una buena noticia para los coleccionistas, para la gente que queremos cosas tangibles en nuestra colección. Y son juegos muy míticos. Para mí es otra compra segura, segurísima. El caso particular de Soul River se lanzó el año pasado la versión de Vercade, que también la tengo, que también es un Legacy of Kain físico, lo cual está muy bien. Pero, joder, Soul River para mí es un jugarral del copón. Es uno de esos juegos que siempre tengo en mi memoria porque me impactó muchísimo por diferentes motivos. Y ahora que vuelva otra vez y que vuelva en físico y que la gente pueda disfrutar, nuevas generaciones puedan disfrutarlo y puedan entender hasta qué punto fue un juego... no sé si decir innovador, pero sí transgresor en algunos aspectos y además con un apartado técnico apabullante para la época en PlayStation, me hace una ilusión muy muy grande y espero que este sea el principio del renacer de la saga. Y por cierto, esta temporada la empezamos con Soul River, un especial de la saga Legacy of Kain, con lo cual pues digamos que se cierra un poquillo el círculo. En cualquier caso, versiones físicas de tanto de los dos juegos se lanzarán, en el caso de Soul River, en junio. Y en el caso de The Thing, la verdad es que no lo tengo claro. Tenía que consultarlo porque no recuerdo la fecha de salida. Y en ambos casos, insisto, ediciones limitadas. Ediciones coleccionistas de caja grande. Así que, para mí, compras aseguradas, compañeros. No sé si alguno tiene intención de pillarlas o con la versión digital ya les vale. La versión digital ya vale. Para mí. Pero la versión física de Soul River es Limited Run Games, ¿no? No. ¿O no, va no. A tener estoy diciendo que se lanza aquí. Ah, vale. No, aquí se lanzan aquí oficialmente. No diría nada. Si no me callaría la puta boca porque yo de Limited Run Games. No, se lanzan aquí de manera oficial. Y en el caso de The Thing, puedo mirarlo ahora. ¿Cuál es la versión de Limited Run? Sí, yo creo que. No sé si. Supongo que sí. Y en el caso de. The Thing. Se lanza. También en junio. Hostia, en junio también. Coño, qué bueno. Y bueno, pues ya sabéis, en junio tenemos una cita con el mundo de los vampiros, el mundo tróspido de los vampiros, y con el mundo del más allá. No del más allá en cuanto a fantasmagóricos, sino del más allá del universo. Vale, con un ente extraterrestre que solo quiere consumirnos. Así que, amigos, ahí tenéis esa cita ineludible. Y nada, ya se acabó. Sección así un poco vaga, porque la gente no ha aportado nada y tampoco he molestado mucho. Pero bueno, son reflexiones que hago a título personal. ¿Y dónde te pueden, David, enviar movidas para Soul Cinosols? Pues, Víctor, si no recuerdo mal la dirección, es bonomancomplejonanda@gmail.com, ¿verdad? recuerdo mal. bonomancomplejonanda@gmail.com. Ya sabéis, esta sección es una sección un poco personal. Vuestras experiencias, vuestras sensaciones. No es hablar de actualidad necesariamente, ojo. Es más bien aportar, pues, bueno, vivencias de la industria, para bien o para mal. Que siempre está bien conocer el punto de vista de la gente, un punto de vista más personal. Pues muy bien, hasta aquí Sol, Cino, Sol, y ahora sí nos tenemos que ir al análisis. Los juegos más recientes no son un secreto para el complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Y nos vamos nuevamente a Manhattan con el trepamuros, señor David, Spider-Man 2. Spider-Man, yo sigo diciendo Spider-Man. A mí lo de Spider-Man no me va tanto. Para mí es Spider-Man. Spider-Man, Spider-Man, joder, qué cojones, hostia, somos gallegos, españoles. No se aclaran ni los del doblaje, que a veces dicen Spider-Man, otras veces dicen Spider-Man. Tienes razón, Oscar, es made in Spain. En fin. Al margen de estas disquisiciones tan interesantes de nuestra querida lengua, quería plantear, bueno, plantearnos una reflexión también que hago en alto. Realmente, a ver, Spider-Man 2 se lanzó en 2023, a finales de 2023, ha pasado ya más de un año. Hemos aprovechado un poquillo la coyuntura de que se lance la versión de PC. Pero bueno, creo que, amigos, está bien que rescatemos algunos juegos para analizar, ¿no? Juegos que a lo mejor son importantes, juegos que nos han gustado mucho. Que no se pierda la oportunidad por el simple hecho de que ha pasado el tiempo, ¿no? Creo que está bien, ¿no? Creo que es una posibilidad que debemos plantearnos y poder rescatar juegos ya que su tiempo ha pasado, ¿no? Por así decirlo. Creo que está bien plantearnos esta posibilidad y analizar juegos que, insisto, ya tienen su tiempecito, sin necesidad, sin sentirnos culpables por ellos o sin que la gente se sienta mal por ello, cosa que tampoco creo que sea así. Así que, bueno, Spider-Man 2 me hace mucha ilusión porque, bueno, fue un juego que por circunstancias X en su momento no pude profundizar en él. Pero en estos últimos, bueno, me iba a decir meses, bueno, el juego ya terminó hace dos meses aproximadamente, pues le metí caña, dije, ahora sí voy a jugarlo al 100%, y así lo hice, así cumplí, y aquí está. Así que se lanzó la versión de PC hace relativamente poquito, y es una buena manera de recordar este juego y de comentar qué nos ha parecido. Bien, yo sé de buena tinta que aquí a Oscar y a Víctor les gustó mucho Spider-Man, el original, o Insomniac Games, se lanzó en 2018. Juego extremadamente divertido, juego de mundo abierto muy bien hecho, muy bien construido, muy benévolo con el jugador, muy disfrutable. Es decir, es un juego de para pasar el rato y pasarlo de una manera muy satisfactoria en general, ¿no? No sé, a mí me pareció un titulazo del copón, me sorprendió muchísimo. Incluso debo deciros que a raíz de Spider-Man original es como que le tengo mucho más aprecio a Spider-Man. Es como que me gustó más el personaje y ya es como que he vuelto un fan de esos cutters que solo ve las películas, pero un fan a fin de cuentas, ¿no? Y el a tema mí lo que es... no me gustó, David, perdona, lo que no me gustó fue el rediseño de Peter. Ah, pues a mí me gustó mucho el rediseño de Peter. El Peter anterior era bastante ñordo. Me gustó mucho el rediseño, debo decir. Bueno, por cierto, siento muy interesante ese Oscar. Creo que hicieron un personaje que se pareciese más a Tom Holland. Fue algo completamente deliberado y nada circunstancial. Se parecía más a Andrew Garfield. Exactamente. Y Sony dijo, no, por aquí no. Los billetes y a Tom Holland hay que hacerle promoción. Bien, el tema es... O sea, en 2018 y en 2023 tuvimos Spider-Man 2, juego que se anunció ya bastante tiempo atrás, con aquel teaser trailer pues muy espectacular, donde salían Spider-Man, Miles Morales y Venom. ¿Vale? Y todos nos hicimos muchas ilusiones. Y el juego ha llegado, o llegó. Y debo deciros una cosa. Yo no tenía mucha fe en esta secuela. No tenía mucha fe básicamente porque pensaba que el original era un juego ya muy redondo de por sí. Era complicado mejorarlo, era complicado dar una vuelta de tuerca sorprendente. Pero joder, Insomniac me sorprende siempre que hace algo, me sorprende. Porque los tíos es como que se dejan los sesos en decir, vale, ¿qué hacemos con esta secuela? ¿Qué podemos hacer que realmente justifique esta segunda parte y realmente sea un paso de calidad respecto a la entrega anterior, ¿no? Pues lo han hecho, amigos, lo han hecho. Vamos a explicar el porqué. Bien, a nivel de trama. La trama, la historia, mejor dicho, me parece mucho mejor que la original. Por una cuestión muy sencilla. Y Sony ha construido un universo pasito a pasito. Como lo que ha hecho Marvel, bueno, que Marvel no lo está jodiendo en poco tiempo, pero Marvel también construyó su universo de películas, película a película, e Insomniac lo hizo con dos juegos, Spider-Man original y Spider-Man Miles Morales. Juegos muy similares entre sí, muy parecidos, pero que lo que pretendían era presentar a Peter Parker y a Miles Morales, ¿no? Es decir, tanto la aventura de uno como de otro, sus batallas personales, su evolución como héroe, su maduración, y al final todo confluye en esta nueva entrega, en este Spider-Man 2. Y la trama es una trama que además empieza de una manera, pues, muy relajada. Peter Parker es un hombre que lucha por mantener su vida personal y su vida de superhéroe equilibradas. Su vida cotidiana de buscar un trabajo, mantenerlo, pagar una hipoteca, en un proyecto en común con su pareja, y que todo eso no se desborde por el hecho de tener que afrontar también sus obligaciones como superhéroe, con proteger su ciudad y proteger a su gente, ¿no? Y en el caso de Miles Morales, pues es una vida más apacible, él es un estudiante, aún no tiene los dramas que a lo mejor tiene Peter Parker, pero también el hecho de que sea Spider-Man le genera una serie de incompatibilidades o de problemas con su gente, con sus amigos, con sus potenciales parejas, con su madre, etc, etc, etc. Entonces, realmente es una presentación de la historia pues muy humana, muy cercana a lo que es los personajes en sí, su vida cotidiana, sus quehaceres diarios, y en el fondo esa idea que subyace de que son superhéroes y que tienen que al final hacer cosas que nadie hace, solo pueden hacerlas ellos. Pero aquí hay un punto determinante. Dos, mejor dicho, uno es Kraven, el villano principal de esta entrega, junto a Venom. Esto no es un spoiler, se presentaron los dos en el trailer principal, con lo cual no reviento nada de la historia. Kraven llega con el villano principal, Kraven llega a Nueva York porque básicamente Nueva York es su coto de caza, ve que hay presas potenciales muy jugosas y digamos que se instala en Nueva York. Y en el caso de Venom, sobre Venom no diré absolutamente nada porque cómo se forma Venom es una sorpresa. Deciros que el personaje sale tarde realmente, sale en el último tercio de la aventura, pero su formación, su creación, se hace a fuego lento y eso me gusta, ¿vale? Es como que Venom va poco a poco surgiendo hasta que al final estalla. Es una historia mucho más oscura que la original, mucho más cruel, mucho más dura, incluso desagradable. Tiene momentos, ojito, momentos jodidos, ¿eh? Y es una historia más súper épica, súper épica. Con lo cual, ya a nivel de trama, a mi juicio le da una hostia acojonante al original. El original era una historia, estaba bien, una historia a lo mejor un poco previsible, pero esta, la mezcla de Miles Morales, Spider-Man, bueno, Peter Parker, pues no, para que no nos confundamos, Kraven, Venom y toda esa retería de personajes que van apareciendo en escena, hace que sea un juego tremendamente adictivo. La historia está muy bien contada y tiene momentos, insisto, que no esperaba ver de una secuela de este tipo, y sobre todo por el tono ya más maduro, más oscuro, más adulto. Vale, no es todo tan happy ending, no es todo tan guay, no es todo tan, en fin, tan benevolente con el jugador, no. Aquí hay momentos de jodienda máxima y de donde las cosas no salen como uno se espera. Así que ya la trama me parece acojonantemente buena. Bien, siguiente apartado. Claro, Spider-Man original era un juego casi redondo. Casi redondo. O sea, el sistema de balanceo era cojonudo, el combate era muy divertido, muy espectacular. Spider-Man estaba muy bien construido, muy bien escrito, era un personaje que mantenía bien la esencia. todo el tono de la ciudad, la recreación y los villanos están muy bien hechos también. Las mecánicas de mundo abierto están también bien integradas, no eran pesadas. A lo mejor faltaba un poquito de variedad, pero bueno, digamos que el juego sabía reciclarse en cierto modo, ¿no? Claro, ¿qué ha hecho Insomniac? Vamos a ver, como es lógico, es un juego, este Spider-Man 2, ultra conservador también. No inventa la rueda. Se nutre en, principalmente en un 95% de lo que ha hecho el original. Eso es evidente. No pueden hacer otra cosa porque fue el que les dio el éxito con el original. Entonces esa fórmula es muy, muy difícil transgredirla o cambiarla. Sería un suicidio, seguramente. ¿Qué ha hecho Insomniac? Ha tocado algunos aspectos muy puntuales que dinamizan el juego y que hacen que sea mucho más satisfactorio y mucho mejor que el original. Mecánicas muy concretas, muy particulares, insisto, pero que se cambian, se remodelan, se evolucionan para que la experiencia sea mucho más redonda que antaño. Empezamos con el balanceo. David, una pregunta. Sí. Estoy acordando ahora de una característica que tiene Miles y una característica que tiene Batman. Es decir, los Batman, una vez pillas el impulso con el gancho, tú puedes planear. Miles lo hace en este juego. Sí, de hecho... cambia bastante la moda el modo de moverte. Tú date cuenta de una cosa. Esa habilidad que dices tú en el original la conseguías. Tenías que comprarla, entre comillas. Es decir, tú te impulsabas con la telaraña. Morales, dices. No, en los dos. Tú con la telaraña te enganchabas, le dabas al botón de salto dos veces, entonces Spider-Man o Miles... perdona si digo Spider-Man o Miles Morales, ya me entendéis. Entonces se impulsaban, ¿vale? Tú ya metías un repris de la hostia y salías disparado. Esas habilidades, en el original las conseguías a base de conseguir experiencia y adquiriéndolas. Fíjate cómo es el tema. En esta secuela, esas habilidades ya las tienes de serie. Ya están ahí. O sea, no tienes que conseguirlas porque ya las tienes. Con todo el sentido del mundo, porque ya se supone... Es que claro, el impulso sí, pero el planeo también. El impulso sí. Vamos por partes. Lo que ya tenías, lo mantienes desde el principio. No hay que comprar nada porque, joder, se entiende por sentido común que Spider-Man, tanto Miles como Peter Parker, ya han aprendido esa habilidad. Ya son Spider-Man hechos y derechos, ¿no? Entonces ya partes de una premisa en la cual, incluso es más complicado porque ya tienes todo lo que tenías antes, ¿no? Pero ¿qué ha hecho Sonia? Primero, balanceo. Ha metido dos mecánicas interesantes o dos nuevas modalidades. Uno es el hecho de volar. Tú puedes, bueno, más que volar, planear, para ser más exactos. Es lo que te preguntaba. Spider-Man o los dos Spider-Man, cuando están en el aire, si tú pulsas triángulo o el botón que sea en donde estés jugando, se despliegan unas alas y pueden planear. ¿Qué pasa? En la ciudad ahora hay una serie de corrientes de aire que se marcan de manera muy clara, en las cuales tú puedes nutrirte de ellas, impulsarte con ellas y básicamente puedes recorrer la ciudad planeando de una manera además con mucha velocidad, puedes pillar mucho repris y ser una especie de avión a reacción humana. Y esto le da al juego un dinamismo especial, porque si ya el balanceo es mucho más dinámico, ahora con el tema de volar y de cambiar entre volar y balancearte, hace que todo sea mucho más llevadero, mucho más espectacular. Es como que si ya el balanceo funcionaba muy bien, ahora con el tema de poder planear es incluso más mejor. Luego también otra novedad, esta quizás no sea tan espectacular o no sea tan importante o no se integre tan bien como el tema de poder planear, que es una habilidad que es como un tirachinas, es decir, los Spider-Man crean una suerte de tirachinas de telaraña, entonces se van cogiendo fuerza y se han disparado también a una velocidad bestial, es decir... Y sale disparado, pero de una manera tan bestial que joder, esta te impacta, ¿no? Como el tío se ha disparado y de repente llega a una zona que no te podías esperar. ¿Qué pasa? Esto al final lleva su tiempo a hacer, no es una cosa tan dinámica o tan espontánea como el tema de planear. Pero bueno, es un aliciente, es una novedad interesante que también pues tiene su cierto margen de espectacularidad. Pero insisto, el balanceo ya era cojonudo antaño. Yo era con estas mecánicas y sobre todo con el tema del planeo, es incluso mucho más llevadero. Insisto, el juego está diseñado para que el planeo sea viable durante una gran cantidad de tiempo. Es decir, no es una cosa puntual que vas perdiendo fuelle y demás. No. Hay corrientes de aire, te nutres de ellas, y lo cierto es que que funcionan. Es más, hay pruebas, hay las típicas pruebas que el juego te plantea, misiones secundarias que son como pruebas, en las cuales una de ellas consiste, pues a lo mejor, perseguir un dron planeando directamente, ¿no? Y el control está muy bien pulido, funciona muy bien, el control es además muy... la respuesta es muy buena, te da mucha precisión el movimiento, cosa que podía ser complicada en un principio. Insisto, el juego te facilita el poder hacerlo durante mucho, mucho tiempo. Bien, tema combate. Ojo aquí porque también hay su intríngulis. Vamos a ver, el combate en el original era un combate, ¿cómo decirlo? Éramos quizás demasiado tochos. No sé si me explico. Es decir, Spider-Man era muy rápido y muy contundente. Éramos jodidamente... podíamos movernos muy rápido, esquivar con una velocidad pasmosa, atacar en el aire, movernos de una manera que el enemigo pues ni nos oliese, ¿no? Es verdad que al final había enemigos que sí conseguían plantearnos un desafío mayor, pero digamos que el Spider-Man no tenía límite, ¿vale? Tú te movías por el aire, te quedabas en el aire, pillabas a gente con las telarañas, golpeabas, seguías esquivando, tirabas cosas... Realmente en un juego donde el combate se hacía muy llevadero, era muy divertido, pero Spider-Man está rotísimo, está putamente roto. Seamos honestos, está rotísimo el personaje. Es decir, palmar en Spider-Man es muy complicado, honestamente. Tenías que cargarla mucho para palmar porque, joder, es que eres una puta máquina de dar hostias y de agarrar a la gente y de mandarla al carajo. ¿Qué ha hecho Insomniac? Todo eso se mantiene eso, tal cual. Hay enemigos que a lo mejor son más desafiantes, pero en realidad somos Spider-Man, joder. Pero añade algo que el otro no tenía y que, en cierto sentido, no se explica por qué no lo tenía, pero ahora sí lo tiene. Amigos, un botón de bloqueo. Ahora podemos bloquear ataques. Pero ojo, claro, tú puedes pensar, ¿bloquear ataques para qué? Bueno, digamos que hay enfrentamientos, sobre todo contra los jefes finales, donde a veces es impepinable bloquear. Y cuando me refiero a bloquear, me refiero a bloquear en el momento, en el timing correcto y exacto para poder contraatacar. Es decir, es una mecánica que se incluye y que a veces nos obliga a bloquear en el momento exacto. Es decir, no es que sea una opción, es que hay que hacerlo sí o sí. Claro, esto, pensad, que añade al juego una dimensión que antes no tenía. Porque antes era como una especie de pollo sin cabeza. Es decir, tú llegabas, saltabas, agarrabas a todo el mundo, dabas de hostias, te movías, pum, pum, pum, pum, tirabas cosas y allí ni Dios te olía. ¿Qué ocurre ahora? Ahora ocurre que hay enemigos que hacen ataques que son devastadores y que no puedes ser tan cabeza loca porque te exigen, en cierto modo, que seas un poco más pasivo. Que estés un poco a la expectativa de ver qué hace el enemigo. Porque si esquivas antes de tiempo o atacas... Cuando no tienes que atacar, te comes una hostia del copón. Una hostia del copón. Pero del copón, ¿eh? O sea, los ataques estos cargados que exigen estos bloqueos hacen un daño brutal. Es más, me atrevo a decir, y creo que estoy casi seguro de ello, que en este título han nerfeado a Spider-Man. De hecho, ¿sabéis que en el original teníamos una especie de barra, voy a decir barra de estamina, barra de poder, que cuando la cargábamos a cierto nivel podíamos curarnos? ¿Os acordáis, no? Tú tenías una barra, conseguías esa barra llenarla pues a base de combatir y luchar, y cuando llegas a un cierto límite te curabas, y la cura era brutal. ¿Qué pasa? Esa barra se llenaba demasiado rápido, y era muy fácil curarse realmente, ¿no? Golpeo un poquillo, esquivo un poquillo, no soy tan cabeza loca, me curo. Ahora, amigos, cuesta mucho más rellenar esa barra. Mucho, mucho más. Incluso con habilidades pasivas, que mejoran la posibilidad de llenar esa barra de estamina, incluso así cuesta más llenarla. Por tanto, es un Spider-Man más desafiante. Tampoco digo que sea un juego ultra complicado, ni mucho menos, ¿eh? No me malinterpretéis. Pero digamos que el combate no tiene una dimensión que antes no tenía, no tiene una profundidad que antes no tenía, y hay que ser, pues, un poquillo más reflexivos, un poquillo más, darle un poquillo más a la cabeza antes de empezar a dar hostias sin ton ni son. Y esto además tiene su principal reflejo en los combates contra los jefes. Son combates mucho más desafiantes que antaño, pero mucho más, ¿eh? Combates con diferentes fases, con patrones de ataque más complejos, donde realmente hay que saber esquivar y bloquear en el momento exacto, porque además el tema del bloqueo es muy simple. O bloqueas el ataque o escapas del ataque. No digo esquivar, digo escapar del ataque. Si tú te equivocas o golpeas cuando tienes que golpear o esquivas cuando tienes que esquivar, se acabó, te llevas un hostión del 15 y de verdad, el juego es mucho más complicado en ese sentido. Resultado, el combate a mí también me gusta más, porque le añade un toque que antes no tenía. Y hace que sea más satisfactorio el combatir y el luchar con los enemigos y sea un desafío más a la altura de lo que es el personaje. Es decir, es un Spider-Man que no está tan roto, no es tan fácil combatir, ni el combate es tan llevadero ni tan pasable, sino que ahora hay una mecánica de bloquear que está muy bien integrada, muy bien aprovechada y que hace que el combate, insisto, pues gane una escala de calidad que antes no tenía. Y eso es un punto muy a favor. Otra novedad, y esta la verdad es una novedad relativa, porque debo deciros una cosa, el Spider-Man original había una mecánica que a mí siempre me pareció muy fallida, era el tema del sigilo. El sigilo era una cosa necesaria y muy, muy, muy mal llevada en realidad. Sí, había momentos en los cuales había que ser sigiloso, había pruebas de sigilo, pero realmente, chavales, no, aquello no funcionaba. Era como una cosa media calzador y que se notaba que no era algo para que el juego estuviese a lo mejor especialmente pensado para ello, ¿no? Y Miles Morales le dieron una vuelta de tuerca porque Miles puede hacerse invisible, con lo cual, bueno, pues sí, el sigilo es más a lo mejor tiene más presencia, pero tampoco funcionaba realmente. Y lo que decía es que aquí Sony ha sido muy lista, porque mecánicas de sigilo siguen estando ahí, pero con la diferencia importante que el sigilo ya no es tan importante. Me explico, es decir, el sigilo ya no es tan determinante como antaño. Es más, yo no recuerdo momentos en los cuales el juego te obliga a ser sigiloso. No lo recuerdo, que no lo recuerdo no quiere decir que no estén, ¿eh? Pero si no lo recuerdo es porque si lo sabía, estaban muy, muy reducidos en cuanto a cantidad. Y eso es bueno, porque sigilo directamente no funciona en este Spider-Man. No funciona, porque no está. El juego tiene una manera de interactuar con el jugador que no da pie al sigilo. No es algo que a una mecánica se siente muy forzada. ¿Qué pasa? Ha metido una especie de habilidad, que a mi juicio es una habilidad que está un poco rota, porque hace que sea más sencillo el poder a lo mejor superar una zona con sigilo, donde básicamente lo que hace Spider-Man es crear una telaraña a modo de cable. Es decir, tú simplemente apuntas a una zona, haces una telaraña y Spider-Man puede moverse por ella, ¿vale? Como si fuese pues un puentecito. ¿Qué pasa? Cuando tú te mueves por esa cuerda, todos los enemigos que estén debajo de esa cuerda puedes atraparlos. ¿Entendéis? Como hacías antaño, las atrapas. ¿Qué pasa? Tú puedes crear infinitas cuerdas y puedes crear infinitos caminos y puedes abarcar enemigos con una facilidad pasmosa, ¿no? Con lo cual, está bien. Funciona, está bien. Es una habilidad bien pensada en el sentido de que, joder, pues tiene todo el sentido del mundo que Spider-Man pueda hacer eso. Pero también está un poquillo rota. En cualquier caso, más allá de que exista o no, el sigilo sigue siendo una cuestión que no funciona, ¿vale? Y además, de una manera inteligente, Sonic la ha mitigado bastante. Se puede seguir utilizando en ciertos momentos, es una opción que a lo mejor te reporta más satisfacción personal, pero digamos que, a mi juicio, insisto, siento insistir tanto, no funciona como debería. Y en este juego tiene menos presencia que antaño. ¿Y más mecánicas jugables diferentes o novedosas? Bueno, entre comillas novedosas, los poderes de Miles y de Peter. Digamos que ahora tenemos en cada botón del mando, el mando que es con PlayStation, pues cuadrado, triángulo, X y círculo, hay un poder asignado a cada botón. Son poderes que requieren una recarga determinada y que tienen un efecto concreto en el combate. Hay un poco de todo. Hay habilidades que son pues para masacrar enemigos, habilidades que son para atontarlos, habilidades que son para a lo mejor atraerlos a un punto determinado. Y el tema es que, añadido a la cuestión del bloqueo, hace que el combate también sea mucho más espectacular. ¿Qué pasa? Y aquí es donde el juego tiene su salsita. No solo hay cuatro habilidades por personaje. Es decir, el hecho de que sean habilidades asignadas a los cuatro botones no quiere decir que solo sean cuatro, sino que son bastantes más. Bastantes más. Y además se pueden intercambiar unas con otras. Y ahí entra en juego el traje del simbionte. Es un ejemplo de nuevo orden de habilidades. El traje del simbionte, que también se mostró en uno de los trailers del E3, que es espectacular lo que hace. Las habilidades que tiene son espectaculares. O sea, cuando es el Spider-Man simbionte, es un puto espectáculo de juego. Porque tiene unas habilidades concretas, unos ataques concretos que son, joder, es que da gusto verlos, ¿eh? Son muy gratificantes. Y el tema es que esas habilidades las podemos intercambiar, es decir, vamos consiguiendo habilidades por interacciones de nuestros personajes que van como aumentando su rango de poder y podemos intercambiarlas unas con otras según nuestro propio criterio, ¿no? Y ya os digo, está muy bien. está muy bien. O sea, todas tienen su utilidad, todas están bien planteadas y además el efecto en el combate es espectacular. Con lo cual, ya insisto, si aparte de que es un combate más técnico por el tema del bloqueo, ahora también es más espectacular por el tema de poder usar poderes en momentos determinados y masacrar enemigos sin piedad. Así que en ese sentido, también francamente bien. Y después, realmente, al margen de eso, las mecánicas siguen siendo las mismas. Es decir, la forma que tiene el juego de entretenernos es la misma que en el original. Es decir, ahí no ha cambiado prácticamente nada. Salvo una cosa que también es fundamental y que también es un tema que generó mucho interés en su momento. La cuestión de controlar a Miles Morales y a Peter Parker, no al mismo tiempo, pero de manera paralela. ¿Y esto cómo funciona? Os preguntaréis. Bueno, el juego te plantea una aplicación en el móvil donde básicamente, bueno, es como que una aplicación en la cual pues te dan planteando, imaginaros, pues misiones secundarias, que misiones que pueden aparecer, tareas que puedes hacer tanto uno como otro. Es un poco nuestra forma que tiene el juego de mostrarnos qué está pasando en el mundo de Spider-Man, ¿no? ¿Cuál es el tema? El tema es que en cualquier momento puedes cambiar de Miles Morales a Peter Parker o de Peter Parker a Miles Morales. Es decir, no hay ningún tipo de inconveniente, ningún tipo de limitación. Y lo haces. Tú aprietas el botón y de repente te lleva a Miles o a Peter según tu elección. ¿Qué efecto tiene esto a nivel de trama? Es decir, ¿cómo avanza la historia por el hecho de que tú puedes controlar un personaje a otro a tu propia elección? Bueno, aquí está la limitación que te impone el propio juego. Hay momentos en los cuales, por exigencias de la historia, pues coges, tienes por cojones escoger a uno. ¿Entendéis? Es decir, esta forma de utilizarlos está muy bien pensada, está muy bien llevada a cabo porque es instantánea y porque además, pues es espectacular porque no hay tiempo de retardo, es automático, tanto uno como otro. Pero evidentemente la exigencia de la historia, la exigencia de la trama, te obliga en ocasiones a controlar a uno u a otro de manera obligatoria. De hecho, el juego te lo advierte. El juego te avisa, oye, para la siguiente misión escoge a Miles o para la siguiente misión escoge a Peter. Y esto afecta no solo a la trama. Hay misiones secundarias, hay tareas secundarias que solo puede hacer Peter o solo puede hacer Miles. En cualquier caso, ese intercambio de personajes está bien llevado. No tiene ningún tipo de retardo o de no plantea ningún tipo de retraso al jugador, es instantáneo y además cualquier cosa que hagas, tanto uno como otro, tú conservas tu experiencia y tus habilidades. Me refiero, no es que tú, si juegas más con Spider-Man se desarrolle más, no, ni mucho menos. Todo lo que hagas con uno o con otro repercute en ambos, no hay ningún tipo de limitación en ese sentido. Pero bueno, es interesante ver cómo los dos funcionan muy bien, cómo son dos personajes diferenciados, aunque sus ataques sean prácticamente los mismos, al final sus poderes sí marcan la diferencia de uno u otro en la manera de combatir. Y también es digno de mención, joder, Insomniac cómo se ha currado el trasfondo de uno y de otro, ¿eh? Tanto Miles como Peter, lo que aportan a la historia está muy bien equilibrado, ¿eh? No penséis que Peter tiene más desarrollo que Miles, ni mucho menos, ¿eh? Para nada. Los otros tienen sus tramas, sus problemas, sus retos, sus enemigos particulares, sus fantasmas particulares, y eso está muy bien plasmado. Es decir, el trabajo de Digon de Insomniac es cojonudo, cojonudísimo. Tanto Miles como Peter están muy bien llevados. No solo a nivel jugable, sino también a nivel de trama, insisto. Y después, poco más, que tampoco es poco, es decir, todo es igual, chavales. Es un juego de mundo abierto muy llevadero. Muy llevadero. Las misiones que hacemos, tanto principales como secundarias, son misiones muy divertidas. Me atrevo a decir incluso que a nivel de tareas secundarias hay más variedad que antaño. Me atrevo a decir incluso que había ciertas misiones o ciertas perfil de misiones que en original eran un poco cansinas. Por ejemplo, el tema del sigilo, nunca mejor dicho. Y aquí, por ejemplo, las misiones de Mary Jane están mejor llevadas que antaño. Ahora Mary Jane es una especie de guerrillera y da hostias como panes, cual no tiene ningún sentido, pero bueno, se hace más divertido jugar con ella. Y digamos que Insomniac ha toqueteado la forma de desarrollar las misiones para que todo sea, insisto, más llevadero y más divertido. Que no haya momentos a lo mejor de donde el ritmo baje un poquillo, o donde el jugador tenga esa sensación de que está haciendo cosas por el simple hecho de hacerlas, por el simple hecho de ser completista. No, no. En ningún momento yo me he aburrido con este juego. Jamás me he aburrido. Nunca. Nunca he hecho algo porque tenga que hacerlo, porque a nivel de completismo. A nivel de... porque el juego me lo exige, porque hay una especie de icono en el mapa que tengo que hacerlo porque si no Dios me castiga. No, no es así. ¿Vale? Todo lo que los elementos que tengan el juego están muy bien llevados y muy bien equilibrados para que nada desentone. Y eso también es un punto a favor respecto al original, porque en ese sentido a veces no estaba tan bien pulido. Y poco más, realmente. No hay más. Es decir, prototipo típico de juego de mundo abierto actual. Misiones principales y secundarias bien nutridas, variedad de tareas secundarias. Árbol de habilidades complejo, tanto para Spider-Man como para Miles, como para ambos, porque los dos también pueden interactuar. Es decir, tú a lo mejor estás luchando y de repente con Peter o con Miles y de repente aparece tu compañero para ayudarte en el combate. Y digamos que todo funciona muy bien. Es un juego que sigue el esquema del anterior a la perfección, pero pule todo eso que os he comentado antes. Lo pule, y lo que no funcionaba sigue sin funcionar, pero simplemente está mucho más disimulado, mucho más mitigado, para que no entorpezca la experiencia. Bien. Pero, David, una pregunta. Sí. ¿El tema de los enemigos no sabe a poco en esta segunda parte? Porque en la primera tenías... Claro, es que en la primera tenías al Big Six. Era como muy épico tener tanto volumen de enemigos. Y ahora, digamos que eso... No es así. ¿No decae un poco el juego en ese aspecto? Mira, Oscar, hay una máxima en esta vida que se cumple con Spider-Man 2. Más vale calidad que cantidad. Más vale calidad que cantidad. Bueno, pero en y el caso aquí, del primero también era calidad y cantidad. Vale, aquí es menos cantidad, pero 50.000 hostias en cuanto a calidad. O sea, los enemigos principales de Spider-Man 2 le dan 1.000.000 de vueltas a todos los demás que hayas visto. Pero 1.000.000 de vueltas, ¿eh? Son personajes villanos ultra carismáticos. Ultra carismáticos. Y los enfrentamientos con ellos son súper épicos. Súper épicos. Son cojonudísimos, ¿eh? Pero súper épicos. O sea, cuando te enfrentas a Venom o a Kraven, es cojonudo, es colosal. Aparte, los combates son muy divertidos, son muy dinámicos, porque tienen, digamos, como eventos propios en el combate, que no es simplemente combatir, sino hacer cierta cosa que tenga, digamos, una repercusión en tu enemigo. Es que no, no, no está años luz, de verdad, está años luz. Entiendo lo que dices, pero para nada, para nada. Yo también pensaba, joder, Kraven, Venom, ¿y dónde están los demás? Pero es que ya solo Kraven y Venom, ya solo Kraven en realidad, es que ya está por encima de todo lo demás. O sea, en serio. ¿Sabes ¿sabes qué pasa? Para mí Kraven es el menos de los... ¿Qué menos carisma tienen de los malos de...? Sí. Yo pensaba igual. Yo decía, joder, Kraven es un personaje ultra hortera y joder, villano principal de Spider-Man 2. Yo pensaba igual hasta que lo ves. Y cuando lo ves, pues sus motivaciones, su idiosincrasia, cómo planea el tío sus acciones... Bueno, y un momento que no puedo decir que me pareció, vamos, me puso los pelos de punta, de verdad. O sea, que yo no esperaba que pudiese vivir eso un Spider-Man, pero es que me pareció acojonantemente bueno. No puedo decir nada, va a ser un spoiler de la hostia, pero para nada, Oscar, en serio, para nada. Son pocos, pero suficientes, más que suficientes, en serio. Cojonudos, todos. Bien, en cuanto a temas técnicos... Tampoco hay que decir mucho aquí. Bueno, sí que decir una cosa. La ciudad es mucho más grande. Ha metido Brooklyn y Queens. Y eso hace que el mapa sea pues prácticamente el doble o el doble sin exagerar mucho. Y yo voy a decir una cosa. Yo el pasado verano estuve en Nueva York. Fue un viaje cojonudo. Y cuando jugué este Spider-Man 2 dije, bueno, voy a ir a esta zona a ver si se parece a la ciudad. Pues ya la he visto con mis propios ojos y ya sé cómo es. Y quiero ver si la experiencia se parece a la realidad. Y me cago en mi puta vida, me sorprendió muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. O sea, es acojonante el nivel de fidelidad que le metió Insomniac a este juego, pero acojonante, es acojonante. O sea, yo a veces se lo enseñaba a María, porque María también estuve con María y, joder, pues nos gustó mucho el viaje, lo pasamos muy bien, nos impactó mucho. Y, joder, tú ves la ciudad en el juego y dices tú, madre mía, es que es acojonante lo que han hecho aquí, acojonante. La escala de la ciudad, la escala que tiene es brutal. Pero es que el nivel de fidelidad visual es que no está. Es directamente proporcional al tamaño de la ciudad. Y todo eso con un rendimiento cojonudísimo, un juego que vende muy bien, súper dinámico. Una cosa que me impactó muchísimo, que es el tema de los viajes rápidos. Es decir, pensad en alguna cosa. Tú a lo mejor estás en el mapa y dices, vale, aquí hay esta zona. La marcas en el mapa, viaje rápido, y automáticamente ves como Miles o Peter Parker ya aparecen, digamos, volando sobre esa zona del mapa que tú has escogido. Literalmente, salen volando, planeando, y ya tomas el control de ellos sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de carga intermedia. Es acojonante a qué punto hemos llegado, donde realmente los juegos ya, los tiempos de carga son casi inexistentes. Es como que es prácticamente enchufar y jugar. Vale, enchufar y jugar, es diversión instantánea. Entonces, técnicamente, es un juego apabullante. La escala, se nota que es una escala mucho mayor. La ciudad es mayor, más espectacular, en todos los aspectos. Es un juego técnicamente brillante. Brillante, brillante, brillante. Y os digo, el rendimiento es muy bueno. Los modos de calidad y demás ya le añaden un plus que antes no existía. No tengo mucho más que decir. E incluso el modelado de los personajes, sus expresiones, la forma de interactuar entre ellos, cómo transmiten sentimientos. Porque además, como os decía al principio, es un juego más oscuro, más jodido. Hay momentos en los cuales esos personajes muestran sensaciones, sentimientos que no veíamos en el anterior, ¿no? Y joder, es que está todo muy bien hecho, muy bien hecho. No hay nada que desentone en este juego a nivel técnico, es acojonantemente bueno. Y a nivel sonoro, pues un poco lo mismo que venimos diciendo siempre. Gran producción, además producción que en este caso viene, digamos, influenciada por la importancia que da Sony a Spider-Man, porque Spider-Man ya es un héroe universal, es un personaje importantísimo que forma parte de nuestro acervo cultural y merece un trato, el mejor trato posible. El doblaje es cojonudo, los efectos son cojonudos, es como jugar una puta película. Y insisto, lo que os dije al principio, es un juego más dramático, más jodido, momentos más turbios, y todo está a un nivel altísimo, con lo cual tampoco hay mucho que decir en este aspecto, porque el juego cumple la perfección y el doblaje es estupendísimo. O sea, digo, a nivel técnico, es un trabajo súper pulido por parte de Insomniac. Y como conclusión, pues, amigos, es una secuela cojonudísima. Cojonudísima, es que no hay más que decir. Es el ejemplo perfecto de cómo hacer una secuela. Cómo tienes que hacer. Cuando un juego es tan perfecto que te preguntas a ti mismo cómo es posible mejorarlo, estos tíos te demuestran que es posible hacerlo. Que es posible hacerlo. ¿Por qué? Porque saben cómo es su criatura, saben qué falló su criatura y saben cómo hacerla evolucionar. La pregunta es, ¿qué harán con Spider-Man 3? Porque de verdad, el listón está altísimo, ¿eh? Está jodidamente alto. ¿Qué van a hacer con Spider-Man 3? Porque harán un Spider-Man 3 seguro, vamos, segurísimo. Pero joder, el listón está altísimo, chavales. Está altísimo. De verdad, yo pensaba, porque a veces me ha pasado. Pero eso también pensabas con la primera parte. No, yo con la primera parte no pensaba eso. Sí, porque yo la primera parte de Oscar realmente, es que yo Spider-Man no era muy fan, realmente, ¿entiendes? O sea, para mí fue un poco a ver qué pasa con este juego, porque tampoco es que yo no tenía tampoco la ilusión que a lo mejor tengo en la segunda parte. Entonces, para mí fue una sorpresa porque no esperaba ese juego. No esperaba que ese juego me gustase tanto e incluso me hiciese que el personaje me gustase más de lo que me gustaba. Pero el tema es que, joder, que yo veo esta segunda parte como un juego muy conservador, no puede ser de otro modo, pero joder, es que el listón está altísimo. Altísimo en todos los aspectos, ¿eh? Jugables, de trama, de desarrollo, de mecánicas. Y estoy seguro que en la tercera parte lo seguirán haciendo, seguirán aumentando el escalafón. Porque de verdad, para mí es una secuela cojonuda, pero cojonuda, cojonuda, cojonuda. Es un juego realmente bueno. Así que no hay mucho más que decir. Me alegra que hayamos podido rescatarlo del olvido, porque se merecía estar en el programa. Y joder, Insomniac, en estos últimos años, todo lo que han hecho, incluso Ratchet & Clank, que a mí es una saga que tampoco me pareció, no es una saga que a mí me llamase mucho, pero la última entrega que lanzaron también parece un juego colosal. Es un estudio cojonudo Insomniac, cojonudísimo. Está un poco ensombrecido por Naughty Dog, pero joder, todo lo que tocan es oro, y tiene una calidad superlativa. A ver el juego de Lobezno como sale, le tengo ya muchas ganas, pero le tengo muchas ganas porque es de Insomniac, no por otra cosa, porque estos tíos lo hacen muy bien. Así que nada, yo estoy contentísimo y de verdad, Para mí es un juego que se debe de jugar, al menos una vez en la vida. Por cierto, ¿quién es el estudio que hizo el port de PC? No lo sé, no lo sé. Sé que lo hizo Nixes el primero. Nixes fue el primero que hizo Spider-Man, pero esta segunda parte no lo sé. No tengo ni idea, la verdad. Y sé que el resultado no ha sido del todo bueno, al menos inicialmente. No sé cómo hasta ahora. No tengo ni idea, Oscar. Ahí sí que me pillas porque no lo sé. No lo sé. Habría que investigar un poquillo. Bueno, dejamos por aquí el análisis y nos vamos con la última parte del programa. Nos tenemos que ir con el debate. Nixes también. En el Complejo Landa creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, el debate. Bueno, y seguimos aquí en el Complejo de Anda, en la parte final del programa. Hoy vamos al debate, y en el debate, bueno, más que un debate per se, lo hemos convertido en una especie de... Hagamos un repaso a qué es lo que va a salir más o menos este año 2025 y nos pararemos a comentar pues los juegos que más nos interesen. Hay que decir que hay algunos juegos que no tienen fecha. Por ejemplo, Grand Theft Auto 6, GTA 6, no tiene fecha. Ninja Gaiden 4... tampoco tiene fecha, por poner algunos ejemplos. Entonces, lo que vamos a hacer es directamente, inicialmente, evaluar aquellos juegos que sí que tienen fecha, ¿vale? Que ya están marcados en el calendario y demás. Obviamente, pues esto es simplemente una primera aproximación al año. A medida que vayan saliendo los juegos, pues ya os entraréis por aquí de qué nos parecen, ¿no? Pero vamos a empezar desde febrero, obviamente, lo que falta de febrero. Y yo lo que voy a hacer, chicos, es ir diciendo, pues, mes... Y voy diciendo los juegos y entonces abrimos la veda a que lo comentéis. Y si no queréis comentar nada al respecto de si os interesa o no, pues sencillamente pasaremos al siguiente mes. ¿De acuerdo? Así que, lo dicho, febrero, Monster Hunter Wilds. Miro a Oscar. Oscar. Cuenta, ¿qué expectativas tienes? A ver, digamos que es mi juego más esperado, pero tengo un problema. A ver. Porque sin tener Play 5 no me voy a gastar 70 pavos en un juego digital en PC, pero vamos, ni de puta broma. Así que tengo una pequeñísima esperanza de que salga este año también para Switch 2. O si no, pues hacerme ya de una vez por todas con la Play 5. Así que muy a mi pesar no lo voy a comprar de salida, no lo voy a jugar de salida. Tiene que ser un arrebato muy gordo que me dé para ir a Steam y gastarme ahí los dineros, los 70 dineros que valgan. ¿Alguien más quiere comentar sobre este juego? No. Bueno, yo lo que quería decir es que a lo mejor también podíamos hablar, aunque ya ha pasado... Bueno, febrero ya está prácticamente acabando. Sí, me refiero, podríamos a lo mejor incluso comentar febrero a principios, ¿no? Vale. Yo que sé, Kingdom Come Deliverance 2, por ejemplo, por decir algo. Sí, vale, me parece bien, David. Vamos a hablar un poco de esos juegos también. Empezamos con Kingdom Come, si te parece. También haremos referencia a... Bueno, voy a decir un par de juegos más. Above, que bueno, no se lee así, se lee Above en inglés. Above, ¿vale? Y el otro es Yakuza Piratas, que acaba de salir ayer. ¿Salió ayer, no? Sí, jueves. Salió ayer. Entonces, bueno, empezamos con el Kingdom Come. Yo solo digo que este juego le tengo muchas ganas, solo lo probé. Lo probé nada más, no he podido hacer nada. No, entonces, estoy esperando a tener un poco de tiempo porque sé que se me van a ir muchas horas en este título. No sé si quieres comentarlo. Sí, yo pienso igual. Yo lo pillé de salida, pero quiero terminar unas cosillas antes de ponerme a full con él porque... Es un come horas y yo horas me sobran ahora precisamente. Pero me mola mucho el rollo de Kingdom Come. Es como una especie de Elder Scrolls, pero más realista, mucho más realista. Y pero eso bien me mola hecho. Mucho. No está mal hecho los Elder Scrolls. Simplemente es un planteamiento mucho más realista y eso me mola. Básicamente, la verdad es que tengo un problema con Kingdom Come 2 porque quiero jugarlo, pero querría terminar el primero. El primero. Y la verdad es que cuando lo jugué no lo terminé. Y ahora me he olvidado completamente de lo que tenía hecho y de lo que no tenía hecho. Así que sería empezarlo otra vez desde el principio. Tienes versión de Switch, que está bastante bien la versión de Switch. Sí, hombre, pero... Lo digo por si algún día lo ves. Empecé a ir a mejor. Pero, a ver, la versión de Switch... La versión de Switch no creo que a día de hoy sea tan fácil de encontrar, la verdad. Bueno, a ver, funciona con CryEngine, la versión de... Bueno, el Kingdom Come... Esta secuela también funciona con CryEngine. Sí, correcto. Y es un motor que el primero en Switch pues ya mostró cosillas guays. Por ejemplo, los Crysis en Switch iban bastante bien, bastante finos. Entonces, bueno. El 2 en la deck, yo estuve probando, va cojonudo, ¿eh? Sí, está muy bien optimizado, Sí, está muy bien optimizado, es cierto. Sí, está muy bien optimizado. Pues nada, ese le tengo muchas ganas. Y una de las cosas que más menciona la gente y que me genera a mí más curiosidad es que dicen que las misiones secundarias son muy buenas. Hablan de misiones secundarias nivel de Witcher y tal. O sea, comentan que hay un salto de calidad brutal entre este juego y la primera parte. O sea que, va, yo le tengo bastantes ganas, pero es igual que comentabas antes, David. Quiero estar tranquilo de juegos para poder concentrarme en él. Hay otro... Pero tranquilos de juegos nunca se puede estar. No, bueno, hay etapas. Hay un par de meses ahí que son más tranquilitos. Pero había otro juego que es el Abobweth. Yo este sí que le estuve dando caña. Me metí 9 horas más o menos. Vale, ya sabéis que estos juegos 9 horas no haces una mierda porque te pones a explorar y tal y se te va el tiempo. Pero tengo que decir de este juego, de Obsidian, que... Lo que más interesante me ha parecido es que es un RPG de Obsidian atípico, en el sentido de que es un juego que aboga mucho más por la acción y la exploración. Se nota mucho que han intentado una cosa distinta. Entonces, para mí tiene una cosa muy buena, que es que el sistema de combate es la hostia. Es como, imaginaos un Elder Scrolls, pero con un sistema de combate bueno. Esa es la sensación que te da. Pero no se parece a un Elder Scrolls, porque este juego tiene un componente de exploración que es distinto. Es diferente de Elder Scrolls. Elder Scrolls es más con elementos dungeon crawler, mucha misión secundaria y más un sandbox. Este es un juego más tirando a exploración y aventuras y hostias. Sobre todo hostias. Precisamente, hoy vi un vídeo comparando los dos juegos. Yo creo que no se deben comparar, estos dos juegos. No, pero espera. No comparando el juego en sí, sino el tema de los detalles de cada uno de los juegos. Sí. Y... Abobweth se veía como muy de cartón piedra. Es decir, tú si disparabas flechas consecutivamente a una zona, a un árbol, por ejemplo, a la tercera flecha, la primera que disparaste ya desaparecía. Sí. No había ningún tipo de interacción con los NPCs, en plan, tú en Skyrim podías lanzarles un hechizo de fuego y los quemabas. Aquí... pues no puedes hacer nada, por ejemplo, no, de ese estilo. Ese sí que puedes hacerlo, sí. Les lanzas el hechizo de fuego así con la mano y ni se inmutan. No. No, tienen un DOT que los va quemando, tío. A ver, pues, es que, esa comparación, Oscar, es muy ventajista, porque este juego no pretende hacer eso, no pretende hacerlo de esa forma. Lo que pretende... Yo no estoy... Lo único que estoy diciendo, Oscar, es lo que he visto y lo que te quiero preguntar, que da la sensación de que este juego... es demasiado todo como un mundo de cartón piedra, muy bonito, pero que no puedes interactuar con él tanto como otros juegos de mundo abierto. No, pero... Eso es lo que yo te quiero preguntar. No, pero es que, vamos a ver, este juego no es el contexto de un juego de mundo abierto, es vivir una aventura de hostias. Va de eso el juego. Entonces, el sistema de combate, por ejemplo, claro, te dicen, no, es que el fuego no reacciona al fuego y no hay física, si no puedes empujarlo y entonces hacer el full rodar y no sé qué. No, en este juego no puedes hacer eso, pero el sistema de combate, si tú lo comparas con ese otro juego, con Skyrim, por ejemplo, Skyrim es prehistoria en comparación al sistema de combate de Abobweth, y es normal, han pasado no sé cuántos años, 14 años, es que no sé cuántos años han pasado. Lo que quiero decir es que ese tipo de comparaciones son ventajistas porque Abobweth también se ve mucho mejor que Skyrim, pero es que es los objetivos que persigue cada juego. Este juego no pretende ser una especie de mundo sistémico, persistente, donde lo que tú haces cambia el mundo. No, todo lo contrario, pretende vivir que llevas una aventura en un mundo donde hay un montón de situaciones de exploración y demás, de recoger tesoros y de ir pues avanzando por las tierras vivientes, ¿no? Pero es eso. Es que comparar ambos juegos, o sea, uno, para mí Skyrim es más un sandbox que un RPG. Y este es más un RPG de acción que lo que pretende ser Skyrim. Entonces son dos cosas distintas. Es como comparar Mass Effect con, yo qué sé, con Dragon Age Origins. No son la misma cosa, ¿sabes? Son dos tipos de RPG distintos, ¿no? Entonces es un poco el tema. Pero es un juego bastante bueno, ¿eh? Lo que pasa es que yo creo que este juego va a pasar más sin pena ni gloria por el hecho de que no es un título que esté pensado para ser grandilocuente, sino más un RPG más, no decir acotado, pero más consciente de sí mismo, ¿sabéis? En todo caso, hay otro juego más que salió ayer, Yakuza Piratas, por cerrar el febrero. Y bueno, Yakuza Piratas, apenas he probado nada, media hora, nada más. Loquísimo. La historia ya te presenta una premisa interesante. Pero bueno, manejamos a Majima y dicen que fuera de la coña de los piratas, que el juego aporta algo más para la historia de la saga Yakuza. O sea que habrá que ver. Vale. Pero es un Yakuza corto, supuestamente. Estilo el Gaiden. Estilo Yakuza Gaiden. Bueno, Like a Dragon Gaiden es de Kiryu. Vamos. A ver, sigo con el siguiente mes. Un segundín. Sigue. Venga. A ver, marzo. Salen dos juegos. Cuatro juegos destacados aquí. La remasterización de los Suikoden 1 y 2. El Assassin's Creed Shadows. Xenoblade Chronicles X Remastered. Y también The First Berserker Kazan. Estos cuatro juegos. ¿Quién quiere empezar? Bueno, yo te voy a añadir otro más. Otro más. Adelante, David. Me estoy viendo un poquito fan de Evercade. Van a lanzar Broken Sword para Evercade, el 1 y el 2. Pero y tú hay no decías cierto... que eso no lo querías coleccionar. Bueno, yo digo muchas cosas, pero luego miento. Y el tema es que... El tema de Evercade es interesante. Un día podríamos en el programa hacer una especie de especial hablando de Evercade. Solo la tienes el... tú. Bueno, ya, joder, pero qué cojones. Es verdad, pero así os ilustro. Os ilustro. El tema es que hubo un cierto debate porque se presentó el juego hace un par de meses y claro, ya sabéis, encima es la versión de PlayStation, entonces claro, se presentó el juego, y se mostró así un vídeo y tal y todo en inglés y la gente le preguntó a Blaze, oye Blaze, y el traducción al castellano, francés, italiano y alemán, ¿dónde coño está? Y Blaze se cayó a la puta boca, no, es que eso para los cartuchos es un problema, o sea que... Bla, bla, bla. Total, se lió pardísima y el juego se retrasó 10 días. Se retrasó 10 días respecto a su lanzamiento oficial. La gente no sabe por qué se ha retrasado. Hay una esperanza, aunque sea mínima, de que se ha retrasado para meter las traducciones. No digo doblaje ya, porque doblaje ya sería la hostia. Pero para meter las traducciones a los idiomas en los que sale originalmente. Entonces ya veremos. Pero bueno, me mola. Son clasicotes. A mí me encantan las Broken Sword. Me parecen jugarles del copón. Y tengo ganas. Sobre todo tengo ganas de ver si al final pasan por el aro o no. Pero en fin, a ver. Evidentemente no tiene tampoco punto de comparación con otros juegos, así que me callo de la boca y me limito a decir en mi caso yo este mes pillaré los Suikoden y Xenoblade, pero los pillaré porque ¿Para qué? Para coleccionar. ¿Para qué? ¿Vas a evitar con tu compra para tenerlos precintados que algún amante de la saga no lo pueda encontrar de cada una de esas? Me suda la polla a los amantes de la saga. Yo quiero dejarle a mis hijos un legado. Algo por lo que me recuerden. Sí, y eso será Suikoden y Xenoblade. Y nada más. Los pillaré porque... Bueno, pues espero que sea por otras cosas. Los pillaré porque yo hay ciertos juegos que pillo sí o sí por decreto ley. Aunque no te gusten, aunque no sepas si te gustan. No. Gustar seguro que me gusta. No tengas duda de ello. Me das puto asco. Putísimo. No sé, y me da igual. Yo el Xenoblade lo voy a pillar y además me lo voy a guardar para jugarlo en Switch 2. No lo voy a abrir y a jugar cuando lo compre. Lo quiero jugar en la Switch 2. Así que lo jugaré en verano. Lo compraré cuando salga y lo jugaré en verano. No como David, que lo comprará cuando salga y no lo jugará nunca en su puta vida. Eso no puedes saberlo, Oscar. ¿Has tenido? ¿Cuándo salió ese juego en Wii U? ¿En 2000? Pues salió hace ya... 15. Sí, por ahí. ¿Has tenido 10 años para jugarlo? Pero es que la Wii U es una consola muerta. Yo no juego con cadáveres, claro, es necrofilia. Claro. Bueno, ya me callo. Jugarlo, que hablen los demás, porque si no, no avanzamos. Jugarlo cuando salió no computaba. no, no entraba en los planes. Bueno, yo... ¿Podemos repetir los tres, los otros tres juegos? Vamos a ver. Suikoden, las remasterizaciones de Suikoden 1 y 2, Assassin's Creed Shadows, Xenoblade y el First Berserker Kazan. A ver, a mí los dos juegos que más me llaman de aquí... Bueno, me llama el Xenoblade porque no lo pude jugar nunca, el Chronicles X, y para mucha gente es el mejor. Y bueno, tengo curiosidad, simplemente. No sé si podré comprarlo, pero se intentará. El Suikoden 1 y 2 me interesa también porque la saga Suikoden es una desconocida para mí dentro de los RPGs, nunca he jugado ninguno. También me genera mucha curiosidad, pero me genera casi más curiosidad por ser algo nuevo y tal, es de First Berserker Kazan. No sé, le tengo ganas el juego. Tengo ganas de probarlo, a ver qué ofrece. No sé si habéis podido ver algo de juego. Yo algo vi. Hablamos aquí en algún programa. Y tengo hablamos así de como... que... Sí, ah, Jorge, dale. Nada, iba a comentar que tengo la... Una cosa que le comentaba el otro día a Víctor. Que están volviendo este tipo de juegos. Los hack and slash más de estilo 2000. De muy rápidos, muy... Muy machacones y tal. Y este Kazan me tiene pinta de que va por ese camino. A ver, tiene muy buena pinta el juego. No sé si me lo voy a pillar. Y seguramente espere a ver qué tal es, porque tampoco es el género que yo más juego, pero tiene buena pinta. Yo quería decir una cosa. Lo que nos interesa, y os dais cuenta de lo que no interesa una mierda, es el nuevo Assassin's Creed. A mí no me interesa absolutamente nada. Es una saga que ya me agota un poco, la verdad. Me agota. A mí sí me interesa, pero encontrarlo a 15 euros en una cesta del Carrefour. Pues efectivamente, ya, bueno. Pues lo voy a disfrutar, pero... Evidentemente cuando pase ya tiempo, pero no como lanzamiento inmediato. Pero digo esto porque, bueno, se supone que podría ser el canto de cisne de Ubisoft o su condena eterna. La cosa no pinta muy bien, la verdad, ¿eh? Porque, no sé, tengo la sensación de que hay un cierto clima de rechazo hacia este juego. No sé qué está pasando exactamente, no sé si es toda la mierda polémica con la historia, no sé si es que la gente ya está cansada de Assassin's Creed y ya está. A lo mejor es que simplemente la gente está cansada. Yo creo que va a vender bastante bien. Sí, pero que va a vender estoy seguro, pero lo suficiente para Ubisoft ya es otra cosa. Pero en cualquier caso, no sé, ya hay ciertas sagas, es curioso ver la evolución de la gente, ver cómo cambiamos nuestros gustos de manera... Casi sin ser conscientes de ellos. Pero yo Assassin's Creed hace años. Para mí es una saga intocable, una saga ineludible. Y ahora la verdad es que me genera una pereza del carajo. Pero del carajo, ¿eh? A mí también, ¿eh? Pero por el hecho de, joder, ponerme a día ahora con esto y tal. Va a ser un juego que va a durar un montón de tiempo. No sé. Es que no tengo ganas de meterme con eso, la verdad. No, yo exactamente igual. No. O sea, y es que, pero a ver, yo os entiendo porque... Los últimos Assassin's duran 100 horas cada uno, sí, o más. Pero da pereza. Si te has quedado atrapado en alguno de hace varias entregas, pues da una pereza terrible ahora ponerse con todo. Pero es que tampoco estás obligado a jugar los anteriores. Puedes jugar cualquiera de los que vengan en el futuro y ya los otros que les den por el culo. No deberíais sentiros obligados a jugar todo lo anterior. Sí, pero no es por jugar todo. Pero no es por jugar todo el anterior, ¿eh? Es sobre todo por el hecho de que sabes que te pones con este y si van a ser 100 horas, pues dices, es que yo no sé si quiero jugar 100 horas a esto, ¿sabes? Ese tema. Y fíjate que a mí el tema japonés y tal, samuráis y todo eso, me llama muchísimo la atención, de siempre. Pero no sé, no tengo mucha ilusión con este juego, la verdad. No sé qué. No siento que cuando lo juegue yo vaya a recibir algo estimulante, ¿sabes? Tengo esa sensación. Pero igual en el lanzamiento resulta que es un buen juego, que no digo de boca que no, a boca, ¿eh? Digamos que es positivo, y entonces ahí como que se reactivan un poco las ganas de... ¿O no? De jugarlo. Puede ser. Veremos cuando salga si me genera eso. Pero en principio ya te digo, Oscar, que... No es que esté muy ilusionado, la verdad, con esto. Ojalá pues sean capaces de hacer un buen lanzamiento y el juego esté bien y me genere esa curiosidad. Abril. Aquí tenemos el Shadow of Mythra. Carral. ¿Eh? Nada, es un meme de internet. Shadow of Midnight, Commandos Origins, Fatal Fury City of the Wolves, Y Cleoscur Expedition 33. De este yo me quedo con el Cleoscur. De hecho, os diré una cosa. Bueno, el Commandos Origins lo metí aquí en la lista porque por los buenos viejos tiempos, ¿no? Pero South of Midnight a mí me pareció un juego que, salvo el aspecto visual y tal, no me dice nada. Me parece muy genérico el tema de cómo se juega eso y tal, ¿no? Fatal Fury, pues no me meto y tal, pero lo vi un poco también genérico en el tipo de juegos que hace SNK ahora mismo de lucha, que le salen todos iguales, la verdad. A ver, habla alguien que tampoco es un experto en juegos de lucha, ¿eh? Pero el Cleoscur Expedición 33, estoy a fueguísimo en ese barco, ¿eh? No sé vosotros. Juego de cesta de Carrefour. ¿El Cleoscur? El Expedition 33, ¿te refieres? Sí, el RPG de este gabacho. Tiene una pinta cojonuda, ¿eh? Pues me parece que el juego está brutal, ¿eh? Sí, tiene una pinta cojonuda. No lo veo de cesta, Oscar. No, yo no he dicho Bethesda en ningún momento. No, de cesta. He dicho cesta de Carrefour. Sí, no lo veo de cesta. Es que no lo vemos ahí en la cesta. Lo vemos comprado de salida. Pero es hecho, como no pago 60 euros por uno, bastante un plan es que lo vea 25 menos, no lo voy a comprar, así que no tengo ninguna prisa. Pero como por humo, si ese juego sale este año, sale en abril, como estoy diciendo. Sí, pero yo no tengo Play 5 ni pienso comprarla. Ah, vale, pensé que jugarías en PC, porque este juego sale en PC también. Pero... Sí, yo no pago más de 25 euros en PC por nada. Ah, vale, te referías por el tema de que sale en digital. Claro. Vale. A ver, estamos en el año 2025, Gaspar. Creo que Un momento, no se os va a caer el pito por comprar un juego en digital, ¿vale? Quiero advertiros que no se os desintegra en los huevos y el pito. A mí sí. Pero una cosa, ¿este juego no tendrá edición física? No lo sé. En Play 5 sí. En PC no. En Play 5 sí, en PC no. En PC no. En PC obviamente no. Iba a decir, en PC. Yo compro bastante. Claro, tengo un problema con eso. Pero tengo por regla, no pago más de 25 euros por uno. Bueno, ¿en digital te refieres? Claro, yo no pago más de 25 euros por un juego digital. Bueno, pues. Pero puedo saber, pues Gaspi, ¿puedo saber por qué? Me parece injusto. Costes de caja, de toda la pesca, y me lo venden al mismo precio que si fuera retail en físico. No, no paso por ahí, no quiero. Haces bien, Gaspar. Aprende la gente que salva la industria, no como David, que la hunde en su puta miseria. Bueno, yo compro en digital y en físico, no tengo inconvenientes. Sí, creo que ayudo más que compras tú. Compras en digital a precio de físico. Vale. Bueno, compro en digital también. Nuevos. Juego. ¿Okay? Me gusta más. Vamos a saltar. Otros la estáis hundiendo. Vamos a saltar a mayo, no te quites Osayo. Y en mayo solo hay un nombre que se llama Doom de Dark Ages. Ese, bueno, David ya se lo compró, ¿vale? Pero ese, sí, ya lo compré, ¿verdad? Ese se compra. Se compra, sí. La fantasía de poder armado. Exacto. A ver, luego... Pero jugar en Game Pass. Pues sí, porque sí, saldrá día uno en Game Pass, ¿no? Justo. Correcto. Sí, sale, sí. Vale, luego hay un juego, mirad. Junio y julio, de momento no hay grandes títulos destacados en esas fechas, pero sí que hay un juego, bueno, podría llenar Nintendo esos meses, ¿eh? Porque recordad que tiene que salir supuestamente Switch 2, etcétera. Pero bueno, por ahora lo que sabemos es que sí que llega un juego de PC, de consola a PC, que es este Darkblade, que llegará en junio. Así que bueno, a mí este Darkblade me interesa probarlo, la verdad, tengo curiosidad por ese juego. La gente lo puso muy bien y tal, y digo, bueno, vamos a ver qué tal está. Así que a ver si se puede. Pero bueno, este es un juego ya que está receso, ¿no? Ya se habló. Ya tuvo su momento. Agosto. En agosto llegan tres juegos relevantes. Days Gone Remaster. Bueno, lo pongo porque es así conocido y tal, ¿vale? Yo no sé si a alguien interesa esto. Metal Gear Solid Data Snake Eater. Y Shinobi Art of Vengeance. Se gasta dinero este mes, ¿no? Agosto, probablemente pille los tres, ¿Veis cómo hay que Es que, a ver, el Days Gone es una especie de batalla eterna en la cual me gusta, pero no me atrapa. Me pillé la versión de Steam hace relativamente poco y aún no la he empezado. Bueno, me va el hecho de tener, digamos, el juego en su versión de Play 5. Y El otro, me habéis dicho que era el de Shinobi y ahora no recuerdo el tercero. Ah, es bajo, bueno, Snake Eater, Snake madre Eater. De... Sí. Bueno, Snake Eater no hay que decir nada porque es un Metal Gear y ya está, no hay que explicar el motivo. Simplemente mi genética me obliga a comprarlo. el de Shinobi, lo que vi me pareció brutal, me pareció un juego sorprendente el Shinobi este nuevo. No sé si es un juego, tío, no sé si es un Metroidvania o realmente es un juego más estilo clásico. Tengo dudas al respecto, pero en cualquier caso lo que vi me pareció apabullante. O sea, me pareció un juego precioso y súper divertido. Para mí es una compra segura el Shinobi, desde luego. Ah, el Shinobi tiene buena pinta, pero para mí este mes gana el Metal Gear. La verdad sin es que, duda. Mira, tenía sensaciones enfrentadas al principio, porque cuando salió el primer vídeo se le veía muy... a Early, muy de estamos haciéndolo, chavales, esto nos va a llevar un tiempo, ¿no? Y sí. Claro, no le hizo un gran favor porque se veía todo muy robótico, ¿os acordáis? Pero hostia, sí. A medida que han ido avanzando en el desarrollo, ya hemos visto cinemáticas ya bien animadas, el juego y tal, dices, joder, ojalá pase como pasó en su momento con Silent Hill 2 Remake. Pero Víctor, no hay el nivel de mierdeo que hubo con Silent Hill. No me refiero a eso, ¿eh? Yo me refería a que sea un juego que supera un poco las expectativas que ya se tienen. Es decir, sí, que, te entiendo. Porque sabes que hay mucha gente, David, con este juego, tampoco es un general, pero hay algunas personas que están como, buah, es que no está Kojima y no sé qué, y bueno, ya sabes, ¿no? Entonces, no sé, que yo espero que deje contento a todo el mundo, que no la caguen. Y que hagan un buen trabajo como hicieron los de Bluebird Team. Ojalá. A ver, yo pienso, Víctor, que... A ver, pienso que este título al final juega con la ventaja de que... A ver, salvo que me equivoque, va a ser un calco respecto al original. Va a ser seguir el guión del original. Con lo cual ahí veo complicado que la caguen. Veo complicado que la caguen. Ahora bien, cuando me refiero al fandom me refiero a la gente que vende carnés de Metal Gear, ¿no? Que son expertos y tal, y te venden carnés y te permiten, te dicen si puedes disfrutar de un juego o no, porque eres inferior. Ya veremos a ver cómo reacciona el fandom más acérrimo de Metal Gear. Pero vamos, yo creo que la fórmula es ganadora. Es fiel al original. Es un Metal Gear, objetivamente para mí es el mejor Metal Gear, aunque no es mi favorito. Así que pienso que en realidad va a hacerlo bien. Ojalá que sí. Y bueno, en todo caso toca seguir con el... No sé, ¿alguien quiere apuntar algo más de Metal Gear? No. Vale. Es una saga muy buena. Muy Kojima. Bien, pues entonces vamos con el... No, muy Kojima sí, pero este ya poco Kojima. Vamos a ir con el último mes potente de los confirmados. Os recuerdo, estamos hablando de juegos confirmados, no que tienen fecha y tal, ¿vale? Que es septiembre. Si en septiembre tenemos dos juegos de interés, que serían Hell is Us y Borderlands 4. ¿Os acordáis de Hell is Us? Que es un juego que parecía una especie de Death Stranding extraño, pero que había con... Y lo anunciaron en un E3. Bueno, no E3. ¿Sabéis cuál digo, verdad? Que... Pero aquí sí que había hostias. Es decir, aquí había disparos y había... Es un shooter en tercera persona, pero con ese rollo así medio raro, estilo Death Stranding. Es un poco ese rollo. Pues ese sería uno de los dos y otro sería Borderlands 4. Yo tengo que decir que a mí Hell is Us me interesa, me parece atractivo. Borderlands 4... Joder, estoy hasta los huevos de Borderlands, la verdad. Es como yo también. Me da muy igual. Pero ¿cuál fue el último que te acabaste, Víctor? El 1, porque el 2 me pareció un truño. ¿Y cómo puedes estar hasta los huevos de un juego que te acabaste en 2009? Pues porque, sinceramente, desde 2009 yo siento que es la misma mierda. ¿Entiendes? Que no hay nada... Mira, Oscar, que no hay nada que a mí me llame la atención de ese juego como para decir, joder, me voy a pillar este juego. Me pasa como con Assassin's Creed. Yo hace bastante tiempo que no me paso un Assassin's Creed. Pero una cosa es que digas que no me interesa y otra cosa es que estés hasta los huevos de algo que bueno, pues no, es su puta sensación. Pero mi sensación lo mismo. Es de hastío pero total aquí con... estamos para debatir, ¿no? Ya, pero no va a debatir. Simplemente dice que no le atrae. Puta, claro, ¿qué debate es ese? No se estoy entendiendo. No, pero él habla sensaciones. Perdón, Víctor, parece que parezco tu jefe de prensa. Joder. No sé, su sensación es esa. ¿Qué vas a decirle? ¿Que su sensación es equivocada? No, joder, macho. Yo estoy con él, ¿eh? A mí. Creo que a ver, Oscar. A veces, yo te lo explico desde mi punto de vista. A veces hay juegos que tú terminas, de una saga ultra mítica, lo terminas, la primera entrega, la segunda, y ya estás saturado, tío. Ya has llegado a tu puto límite, ya no quieres más. ¿Entiendes? Ya. Es como que tu nivel de paciencia se ha agotado. Y no porque sea malo, porque sea mejor o peor, simplemente porque no te aporta nada más. O piensas tú que no te aporta nada más. A mí me ha pasado también con Borderlands. A mí el 4 es que me suda los cojones. Y el 3 ya me suda los cojones bastante. De hecho, aún no lo tengo. Y con Assassin's Creed lo mismo. O sea, Assassin's Creed me acabé 50 Assassin's Creed hasta que dije, se acabó, no juego ninguno más porque estoy cansado. Es que estoy cansado. No me, todo lo que veo de estos juegos no me aporta nada. Porque tengo la sensación de que ya lo he visto, ya lo he jugado. Y se acabó. Es que ya he llegado a mi límite. Simplemente, ya está, nada más. A ti no te pasa eso, pero a mí a veces sí. Pues yo tengo que decir, por ejemplo, con Borderlands, el 3 me cansó un pelín y el siguiente que sacaron, que era en plan tablero, avanzado por el mundo, sí, el tablero, Oscar, el combate es un Borderlands, porque tú vas por el tablero, entras a una zona y el combate es puto Borderlands. Que le metí 50 horas, yo calculo que me quedaba la última zona, que eran otras 20 o 30, y lo mandé a tomar por culo, lo metí en su caja y fue para la tontería. ¿Hablas del 3? Y Gaspi, no. No, del siguiente, que la jugabilidad es igual, pero te mueves un mundo tablero, pero los combates es exactamente el mismo estilo que el otro. Consigo es... A ver, tiene el mismo sistema de combate, vas por el mapa disparando lo que se mueva y consigues un objeto, ¿vale? Es exactamente lo mismo. Ya están los componentes del juego. Ordenas 4, para que lo compres, necesita... A ver, te tendría que ofrecer algo nuevo, sí, algo fresco. Claro, exactamente. Mira, es que exactamente. Yo repitiendo el mismo concepto, 5 putos juegos. Te va siendo hora de que cambie algo. Pero ese o tema... actualice el gameplay, o la historia, o los personajes. No sé, pero no lo sé si es un problema de historia o tal. Es que yo lo veo y digo, joder, me parece un shooter genérico. Me da esa sensación. No tiene nada que... O sea, no veo nada que diga, hostia, esto tengo que jugarlo. Esto me... Lo que os decía antes, me estimula a jugarlo. Es más, os digo una cosa. A mí me regalan ese juego y no lo voy a jugar, seguramente. Porque no... Es que no me genera... ¿Entendéis? No me genera interés jugar eso. Pero... Y no es porque no me gusten los shooters. Joder, yo estoy deseando Doom Dark Ages, por ejemplo. Y juego muchos shooters en general. Es un género que me... De mis géneros favoritos. Es una cuestión de que yo creo que es una saga que ha quedado estancada y que está bien para un cierto público que le encanta que sea lo mismo y demás, pero para mí ya no. No, y de hecho, Gaspar, claro, tú de Borderlands eras ultra fan, Gaspi. O sea, tú el 2 te moló un montón y el 3 estabas, perdías el culo por jugarlo. Pues mira, pero te ha dicho Gaspar, pues mira, me cansó. Sí, sí. A ver, el 2 me sigue pareciendo probablemente el mejor, ¿no? Me parece muy divertido. Eso, muy dinámico, eso es. Con el tema de los mundos no son muy grandes, me da la sensación de que pierdes tema para explorar y tal, ¿no? Pero el siguiente, el que es un que te mueves un mundo tablero, pero luego llegas a una zona y los combates se dan igual que el otro, tío, te lo juro, hasta los huevos le metí 50 horas, me quedaba la última zona y calculé que me daban otras 25 horas, ¿no? Y dije, no, me niego así cuánto está a esto, me metí en su caja y fue para la estantería nunca más. Hasta los huevos quedé, ¿eh? O sea, dije, no. Y el 4 es que no me atrae, ¿no? O sea, de momento... A ver, igual presentan y, yo qué sé, meten algo novedoso, yo qué sé. Algo nuevo. A ver. Ahora mismo, si tu jugable sigue siendo el anterior, me niego. Me quedo con la duda. Hombre, ¿cómo? A ver, Oscar. Igual a 10 euros, si acaba de fusil. Oscar, ¿nos perdonas? Sí. A ver, no. Pero, claro, yo creo que es... Os estáis metiendo ahora conmigo por eso, pero yo creo que no, es algo que estoy de broma, es matizable, ¿no? Claro, ya. Mi pregunta es, ¿cómo podéis estar hasta los huevos en 2025 de algo que jugaste en 2009? Porque lo que jugué en 2009... Y sobre lo de repetir y repetir los mismos fundamentos en cada videojuego, tal y cual. Por ejemplo, estamos hablando... Yo creo que es más problema vuestro con Borderlands que del propio Borderlands, porque si a día de hoy nos ponen Metal Gear Solid 5 y es un Metal Gear Solid 3, solo que con el 5, pero el juego es exactamente lo mismo... Pero, Oscar, es que efectivamente es un problema nuestro con Borderlands. ¿Y qué? ¿Vale? ¿Y qué? Simplemente es que es así, ¿y qué? ¿Vale? ¿Pero y qué? ¿Y qué nada? No, es que ¿y qué nada? ¿Y qué nada? Es eso, y ya está. No. Entonces tú, ¿qué es que...? Ya, pero es lo que estamos diciendo desde el primer momento. Es un problema nuestro con Borderlands. Pues ya está. Es que no hay ningún tipo de... Tienes razón, ¿vale? A ver, es que yo no me he del diablo, y aparte tampoco veo muy profundidad saga Metal Gear con vosotros, pero yo creo que Metal Gear ofrece algo que no ofrece Borderlands, que es historia. Un juego de Metal Gear porque quiero saltar mi juego. Gaspar, a lo que quiero ir es. Todo depende de nuestros gustos. Tú, si tienes una saga numerada y hay 10 juegos de esa saga numerada y son todos iguales y te gusta esa saga, te los follas todos con un gusto exquisito. Pero si eso mismo pasa con una saga que no te gusta, pues acabas hasta los huevos. ¿Entiendes? A eso voy. Que no es un problema del juego, es un problema de nuestros propios gustos. Oscar. Lo que nos gusta, nos encanta que no lo regalen cada año, y lo que no nos gusta, que le den por el culo. Mira, la saga Half, por ejemplo, hasta... digamos hasta Beach, el resto no existe, ¿vale? No son canónicos, son un brazo. Joder, yo me los pones aquí... Me los jugaría todos en un fin de semana, porque son juegos maravillosos y el gameplay es bastante similar de uno a otro, cambian algunas cosas o tal. Pero Borderlands 1 me parece, con el 1, con el 2, el 3, porque hasta el siguiente ya metí en su caja y volvió a la estantería. Bueno. Pero Gaspar, no hay que darle más vueltas. Hay juegos que nos entran y juegos que no nos entran, y ya está. No es culpa propiamente del juego, ¿entiendes? Vamos a ver, hay una cosa que está clara. No hay que darle más vueltas. Borderlands sigue siendo una saga que vende mucho, por lo tanto, hay mucha gente a la que le gusta. Mira, de aquí creo que nadie juega a Fortnite. Fortnite es un juego indiscutiblemente bueno, lo juegan millones de personas todos los días y les encanta. A los críos les encanta Fortnite. Eso significa que algo habrán hecho bien esa gente, seguro. Porque lo que pasa es que nosotros, generacionalmente, y también por nuestros intereses, pues no nos interesa. Y ya está. Bueno, yo lo he jugado. No me ha enganchado, pero lo he jugado. Bueno, pero a ti no te ha enganchado, pero a decenas de millones de personas les ha enganchado de punto que juegan todos los días. Oscar, tío, es un problema personal tuyo con Fortnite, no me jodas. Es verdad, y lo odio, ese puto juego, a muerte. Bueno, pero... Tú siempre te quedas con lo que te quieres quedar, David. No, pero es que a ver, no entiendo este debate, es que te estamos dando la razón, es que no son vergüenza decir que es un problema nuestro con cierto juego, es que es así. ¿Me habéis empezado a dar la razón? Que no, pero es que no es. No te hemos quitado la razón, Oscar. Tenemos que irnos al último juego, octubre, de los que están confirmados, destacados, el Double Dragon Revive. Vuelve Doble Dragón. La cosa es, ¿a qué precio? Pues que siga volviendo. Cuando lo anunciaron estaba un poco hypeado, pero luego cuando lo mostraron lo vi un poco pocho, la verdad. No sé, igual es divertido y tal, no lo sé. Pero lo vi un poquito pocho el juego. A ver, yo voy a decir una cosa que a lo mejor es un poco impopular, pero tengo que decirla. En general, la saga Double Dragon me parece muy sobrevalorada. En general, muy sobrevalorada. Me refiero, incluso en su momento, creo que no es un juego que a lo mejor mereciese tanto reconocimiento. O sea, es mi sensación, A ver, tiene nostalgia. Me refiero, es una saga nostálgica. Sí, evidentemente es nostalgia, pero me parece una saga ampliamente superada por juegos más o menos de aquella época y que a lo mejor no tienen tanta nostalgia que los apoye, por así decirlo. Entonces, realmente a mí, partiendo de esa base, porque yo Double Dragon jugado muchos, y mis sensaciones siempre han sido las mismas. Están bien, pero no entendí tampoco ese interés superlativo por la saga en su momento. Partiendo de esa premisa, a mí, pues esta entrega me resulta completamente indiferente, la verdad. Completamente indiferente. Sé que han lanzado ahora, no sé si han lanzado ahora o van a lanzar o están a punto de lanzar una especie de recopilatorio de remaster de todas las entregas. Pero puede ser una buena oportunidad para volver a intentarlo, si se puede decir así. Pero vamos, a nivel personal, las Double Dragon es como que sí, los he jugado y tal, pero no entiendo ese amor por la saga. No lo entiendo. Pues... Y ese recopilatorio ya está en la venta, David. Sí, sí, ya estaba, es que tenía dudas, sé que se iba a lanzar algo, sí. A ver, yo tengo buenos recuerdos con esta saga, pero también tengo que admitir que en la época tampoco era para mí lo que se llevaba el plato fuerte, me explico. ¿Sabéis qué pasa? Sí. Yo creo bastante en que los 90, los 80 y los 90 fue una época donde podía haber sagas que a lo mejor eran... A ver, no nos vamos a engañar, dentro de los videojuegos de la época seguramente Double Dragon estaba en una categoría inferior a otros grandes juegos o grandes sagas como Castlevania o The Legend of Zelda, etc. Yo creo que somos conscientes. Pero para mucha gente ese era el juego que tenían. De los tres juegos que tenían, o de los cinco juegos que tenían, uno era ese. Y entonces hay muchas sagas que cosecharon mucho cariño gracias a estas cosas. Y yo creo que Double Dragon es una de ellas. Juegos divertidos, y me generaba interés esta nueva entrega, pero lo vi un poquito pocho. Vamos a ver si bueno, no sé, habrá que probarlo, a ver qué tal está. Yo estoy un poco con lo que dice Víctor. Yo creo que Double Dragon... Es verdad que en la época de Super NES ha quedado desfasado, hay cosas mejores en ese momento, pero un NES era un juego bastante gringo. Sí. No había tampoco muchas opciones, por lo menos en Occidente, respecto a esos juegos. Yo creo que ahí pilló un poco la fama. Pero es verdad que tú coges una Mega Drive, una Super Nintendo, y joder, hay juegos que le dan por todos lados. Claro. Mal color. Y coño, incluso en NES, Gaspi, las tortugas ninja de NES, para mi juicio es bastante superior al Double Dragon, ¿eh? Y a ver, el 2 se lo comió en patatas, y el 3... Y sí, o sea, a ver... Pero sí, dentro de teniendo en cuenta que salió unos años antes y tal, bueno, pues no estaba mal dentro de lo que había. Debe ser un juego bastante... No. Pero yo, sí, yo... las versiones de Super Nintendo y tal... A ver, aquello ya fue la muerte de la saga. Las versiones de Super Nintendo son una putísima mierda. Son una putísima mierda. Teniendo los Final Fight ya, o Sonic Blast Man, ya se lo come con patatas. Yo hablo de la saga en general, no de entregas particulares. A mí me parece que es una saga un poco sobrevalorada. En general. No hablo de entregas particulares. Hay que decir también que esta saga tiene una especie de nexo común con la de Kunio-kun. Sí. Es una saga que funcionó muy bien en Japón y tiene muy buenos juegos esa saga. Pero que aquí tampoco agarró tanto, ¿no? Porque no salían esos juegos aquí. Es que de hecho, Jorge, yo creo que realmente Double Dragon es la versión occidental de lo que tú has mencionado. Sí, sí, es eso. A alguno de los juegos les cambiaron las skins y tal, pero luego, sí. Luego siguió por su propio camino, ¿sabes? La saga Double Dragon. Y bueno, a mí no es que no me parezca sobrevalorada, pero sí creo que Double Dragon, con el paso de los tiempos, no, el tiempo no lo ha tratado muy bien, ¿no? Pero yo disfruté mucho de algunos de sus juegos, la verdad. En fin, no sé si lo pillaré o no, este nuevo juego y tal, pero vamos a verlo de cerca, a ver qué tal. Toca esperar, será un juego para finales de año y... Recordad que solo hemos comentado algunos juegos que están confirmados para fechas. Hay muchos juegos que no están confirmados y la lista es extensa, lo comentaba antes, juegos como por ejemplo GTA 6, juegos como por ejemplo tenemos el Age of Empires 2 Definitive Edition de PS5, Mafia The Lost Country, Dying Light The Beast, tenemos también Ninja Gaiden 4, no sé, hay un montón de juegos, aquí una lista súper gigantesca, ¿vale? Y nada, lo dicho, lo dejaremos por hoy, queda aquí el complejo anda, queda aquí el debate, pero me ha gustado este formato, ¿eh? De ir repasando los meses y ver un poco lo que hay y tal. Creo que podríamos hacerlo más veces esto. En fin, nos vamos con qué hemos aprendido hoy. Señor David, ¿qué has aprendido del programa de hoy? Yo he aprendido que Dune nos puede salvar del fascismo, que es eso importante. Y nada más, que Spider-Man 2 es un juegarral del copón y que hay lanzamientos guays, sobre todo Dune, otra vez, insisto. Señor Gaspar, ¿qué has aprendido hoy? A ver, yo he aprendido que a Oscar le gustan juegos donde caen cosas, como en Borderlands. Perdón. ¿Y algo más, Gaspar? ¿Has perdido? Sí. Ok. Señor Oscar, ¿qué has aprendido hoy? He aprendido que me cansáis mucho. Y me cansáis desde 2008. Nos perdonas, Oscar. No. Ni perdono ni olvido. Creo que es que tienes un problema con nosotros, Oscar. No somos nosotros, eres tú que tienes un problema vosotros, con nosotros. No, vosotros, no es culpa vuestra, ¿eh? No es culpa vuestra que si seáis unos repetitivos de los cojones. Es cosa mía, ¿vale? No aguanto esa repetición. Señor Jorge, ¿qué has aprendido hoy? Pues yo he aprendido que Oscar nos odia a todos, pero por alguna razón sigue viniendo cada dos viernes aquí a escuchar lo que decimos y a dar sus opiniones. Y también he aprendido que es maravilloso volver a un programa normal, ¿no? Pero que también tengo ganas de especiales, ¿eh? La verdad, tengo ganas de especiales. Habría que hablar de esos temas. Y ya está, eso es lo que he aprendido hoy. Por el foro, señor Oscar, ¿qué ha aprendido la gente? Y hay un mensaje de Sakura008, dice: buenas noches, chicos, un gusto poder escucharlos nuevamente en directo. Dejamos nuestro que hemos aprendido hoy, aprendimos que Super Nintendo Switch era un sueño muy grande y solo queda dejarlo ir y seguir adelante. Que lo que Nintendo te da, Nintendo te lo va a quitar. Que por aquí somos Team Spider-Man porque crecimos con ese concepto y que el hype que transmitió David en su análisis fue electrizante. Que la lista de la parca se acerca inevitablemente al foro, pero jamás podrá matar su recuerdo de los corazones de los que han pasado por aquí. Y que 2025 va a traer juegazos, así que a sacar tiempo de donde no hay para meter todos los que podamos en la agenda. Personalmente, Metroid Prime 4 y el juego del profesor Layton son los que nos quitan el sueño a mi mujer y a mí. Y ahí está. Señor Jorge, por Discord. Pues por Discord tenemos a Miggy que dice: yo hoy he aprendido Magic el encuentro. Que debe ser cuando Oscar se encuentra con un paquete de salchichas y entonces tenemos las salchichas Oscar Magic. Esos son chistes de cosecha, ¿eh? Cosecha del 2012 o por ahí, o 13. Y ya está, esto es todo por hoy. Bueno, pues hasta aquí Complejo Anda. Espero que hayas pasado bien. Yo he aprendido finalmente lo que es Horus, primarca de señor de la guerra, primarca de las legiones de los lobos de lunares, etc. No, es broma. Lo que he aprendido es básicamente que siempre es un placer volver a un programa normal. La verdad es que, bueno, llevamos una cadencia menor aquí en el Complejo Grande. Ya sabéis que cada dos semanas y también nos tomamos ciertos recesos cuando tenemos viajes o cuestiones que atender y tal. Pero está guay, porque fijaos que 18 años después, o 37 años después, o 17, o los que llevemos, sobrevivimos a páginas web, foros y historias, y seguimos estando como el primer día, peleándonos por las mismas cosas, riéndonos de las mismas movidas, y hablando de la misma forma sobre videojuegos. Así que eso denota, significa muchas cosas. Así que, queridos amigos, espero que lo hayáis pasado bien, y nos vemos como siempre en el próximo. ¡Hasta luego! Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós. Hasta luego. Te invitaré a unas cañas. なのにどうして sayonara va y eterno. Dame, dame, dame yo, dame la yo. Anta na, suki de, suki sugite. Dore dake, tsuyoi o sake de. Omoide na